Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Bienvenidos a Más allá de la realidad, una nueva cita con el misterio. Y cómo no, antes de dar paso a nuestro sumario y los temas que tenemos preparados hoy para todos ustedes, que son muy variados, desearles un venturoso y próspero 2010, que en el 2010 todas sus expectativas se cumplan. Lo más importante, pues ya sabe lo que es: la salud lo primero, el amor después, y si queda algo, pues el dinero suficiente para poder vivir, ¿verdad? Así que en nombre de todo el equipo de este programa, les deseamos un feliz año 2010. Cómo no, por aquí tengo al Sinatra de las ondas, don Fernando Vázquez. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo se presenta el año? Pues... ¿con ilusión? Pues, bueno, con ilusión iba a decir que no lo sé, ¿no? No, quiero decir que ¿cómo lo encaras el año que empieza mañana? No, por supuesto, con toda la ilusión del mundo y deseando que este nuevo año 2010 venga cargado de cosas buenas y maravillosas para todo el mundo, así que con toda la ilusión del mundo. Vamos a hacer una cosa en este momento, porque el misterio también es mágico, Fernando. Siempre, siempre. Cierran ustedes los ojos, amigos. Tú también, Fernando, yo también estoy con los ojos cerrados ahora mismo. Y pidamos un deseo a este año que va a empezar, al 2010. Y para el que lo escuche ya empezado el año, también lo puede pedir. Cerramos los ojos y pidámosle un deseo. deseo pedido y esperamos que deseo cumplido. Fernando, programa hoy muy variado con muchísimos temas. Con muchos temas muy variados, muy interesantes, todos ellos. Y especialmente hay un testimonio de un oyente realmente apasionante. El esqueleto maldito, así lo hemos titulado. Ya lo creo, porque en una sección como es Hablan los Testigos, ya veterana en el, no solamente en este programa, sino en anteriores etapas radiofónicas, en Hablan los Testigos, un testigo les cuenta a todos ustedes su experiencia con lo paranormal, con lo misterioso, con lo enigmático. Y hoy tenemos ese testimonio aquí para todos ustedes. No vamos a adelantarles nada, pero sí relacionado con un cadáver, Fernando, con un esqueleto que apareció en un cementerio y que esta persona se lleva a su casa, así como suena. Tal cual. Y a partir de ahí todo lo que empieza. Pero como primer tema tendremos, vamos a tener enseguida la visita de don Santiago Vázquez Padre, vía telefónica, para hablarles de un tema que es de mucha actualidad, muy controvertido y por otra parte muy interesante. Vamos a hablar de la civilización inca, porque se ha hablado mucho de los mayas, también hablaremos de los mayas, pero no tanto de los incas se ha hablado, y vamos a hablar de ellos. ¿Quiénes eran? Su leyenda, su testamento, el testamento inca famoso, los tesoros de los incas, que todavía no ha aparecido. Y vamos a hablar, como no, entre otras muchas cosas, de las profecías de los incas. Hablaremos también de ese 21 de diciembre del año 2012. El final de los tiempos, el final de un ciclo y el comienzo de otro, la finalización de una etapa, de una era de la humanidad. Bueno, pues de todo ello hablaremos con don Santiago Vázquez Padre en nuestras claves de la historia dentro de unos minutos. Y más adelante en el programa abordaremos otro asunto, otro tema no menos apasionante. Experiencias cercanas a la muerte, concretamente cuatro casos. Pero con un matiz. Sí, sí, claro, con un matiz. Cuatro casos muy investigados, muy documentados. Y el matiz que tú decías, que sugieren que estas experiencias no sean una elucubración de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestro inconsciente, que sean producto, en definitiva, de la imaginación, por decirlo así, de la persona. Cuatro testimonios hoy de primera categoría, hablando de las ECM, que nunca se han escuchado y que vamos a contarles a todos ustedes. Y tendremos, como no, Fernando, nuestros senderos de la humanidad de tu mano. Así es. Y, por supuesto, el diván del misterio que hoy, en nuestra narración de suspense y de terror, Fernando, nos vas a ofrecer. La mecedora, algo muy sugerente. Miedo me da. Sin más, amigos, comenzamos nuestro programa de hoy, este programa de fin de año. Fernando, no hay tiempo que perder, muchos temas nos esperan. Así es, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con don Santiago Vázquez Padre. Claves de la historia. Nos centramos en los incas. Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, su encuentro con el misterio en Internet. Claves de la historia. Sus personajes, sus hechos, sus enigmas. Una mirada a la otra cara de la historia. Es magnífico. ¡Qué maravilla! Tienen $1,000,000 delante de sus ojos. Creí que no quería hablar más, señor Steele. Pero sí de este tema. ¿De dónde procede? La reliquia mayor fue un regalo del gran conquistador español Pizarro. Este pequeño sol es inca. Un sol como ese, pero el doble de grande, fue robado del templo del sol inca hace casi 4 siglos. Tenía 119 diamantes puros, 243 piedras preciosas y pesaba casi 14 kilos de oro puro. Nunca se encontró. Dice una leyenda que el imperio inca fue destruido por los dioses cuando desapareció el sol. Los indios creen que se restaurará su imperio si encuentran su sol sagrado, el hermano mayor de este. ¿Realmente existe ese sol en alguna parte? Pues, si no es así, los arqueólogos han cavado medio Perú solo para encontrar viejas ruinas y momias. Valía la pena verlo. Por supuesto que sí. Como primer tema en el programa, en nuestra sección Claves de la Historia, precisamente vamos a hablar de eso, de la historia y de los numerosos enigmas y misterios de los incas, una civilización apasionante y yo creo que muy desconocida y muy interesante. Vamos a hablar de quiénes fueron los incas, de dónde procedían, de su leyenda. Vamos a hablar de los 13 incas más importantes. Hablaremos, como no, de las profecías mayas y sus diferencias respecto a las profecías incas. De Machu Picchu, un lugar de poder, De todo esto y de muchas cosas más hablaremos con nuestro invitado, que más que invitado es de la casa, don Santiago Vázquez Padre, presentador toda su vida de Televisión Española, periodista y escritor. Don Santiago, buena madrugada. Buena madrugada, fresquita aquí en la capital de España y ahí en las estribaciones de la sierra, supongo, pues que también. Ya lo creo, hace frío, hay que abrigarse. Santiago, un tema tan polémico como interesante, por otra parte, los incas, es un tema que tú conoces muy bien, ¿no? Es apasionante, yo me he leído muchos documentos, he pormenorizado en los personajes y es apasionante. Bueno, ahora lo iremos viendo y es una parte de lo mucho que se puede hacer dos películas de todo esto, claro. Porque poco se ha hecho en cine, ¿no?, respecto a este tema. Una cosa, pero los mayas, no sé si será porque últimamente han vendido más, los escritores han ido con eso del 2012, sí. Se han volcado, y al Inca le han dejado un poco al lado, pero realmente el Inca es el imperio más tremendo que había. Ten en cuenta que abarcaba 1.000.000 de kilómetros cuadrados y tenía más de 1.500.000 de soldados. O sea, era algo increíble. Era una civilización avanzadísima y además con una estructura política tremenda y férrea, ¿eh? Pero son grandes desconocidos, tienes razón. Son grandes desconocidos, por lo menos para la gente normal, mediana, ¿no? Los historiadores importantes como García Sosa Vega, que era inca, etcétera, etcétera. ¿Quiénes fueron los incas dentro del conocimiento que se posee y que tú también has hecho tus investigaciones porque has escrito sobre el tema? ¿Quiénes fueron, Santiago? En un principio, los incas se establecieron en Cuzco, que antes se llamaba Cuzco, Cuzco, con, en lugar de Z, S, sí, en Perú. Su ubicación en este valle se debió, según la tradición, al primer inca e hijo del dios Sol, Manco Cápac, y a su hermana y a la vez esposa, fíjate, Mama Ocllo, se escribe O-C-L-L-O, Ocllo. Y explico a los oyentes que el inca, es decir, el Inti Inca, descendiente directo del dios Inti o Sol, se casaban con su madre o sus hermanas para que su estirpe y su sangre tuvieran relación directa con la divinidad, imagínate. Y de ahí nació que Manco Cápac o Cápac tuviera como esposa a su propia hermana, Mama Ocllo, que podemos compararla como a Lucrecia Borgia, famosa, porque Mama Ocllo tuvo un decisivo papel en la creación del imperio. Y nos remontamos, como debe ser, a su origen. Santiago, ¿de dónde procedían los incas? Pues mira, parece ser que procedían del famoso lago Titicaca, que tiene un nombre extraño, pero que es un lago de los más famosos que hay en el mundo. Muy conocido, sí. Y algunos autores de la época, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, que por cierto era incar, era un inca, que escribió muchísimo y que en España tiene un gran predicamento, aclara que emergieron de las propias aguas del lago. ¿De las propias aguas del lago? Sí, como una aparición, ¿no? Aparecieron a finales del siglo XIII y configuraron con el tiempo el mayor estado prehispánico, con una extensión que ya lo he dicho antes, en su mayor auge, de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. El imperio inca fue llamado también Tahuantinsuyo, o de las cuatro regiones conformando por cuatro suyos o estaciones, o estados. Chinchasuyo estaba en el norte, Collasuyo al sur, Antisuyo en el este y Contisuyo en el oeste. La capital del imperio era Cuzco o Cuzco, conocido como el ombligo del mundo, porque Cuzco está conocido como la ciudad perdida, el ombligo del mundo, el techo del cielo, etcétera, etcétera. Hay una leyenda que habla del lugar exacto donde los incas deberían establecer su imperio. Santiago, la leyenda de los incas, de su imperio, ¿qué dice exactamente esa leyenda? ¿Se sabe algo? Sí, en efecto, sabe. Es una leyenda, pero con muchos visos de verosimilitud. O sea, que hay una certeza grande. Mira, a Manco Cápac, que fue su fundador, se le dio, al salir, al emerger del río del lago Titicaca, una barra o cilindro de oro, por deseo de la divinidad. Es decir, para nosotros Dios, ¿no? Y se le dijo, con una voz que emergió, de donde logres introducir en la tierra elegida esta barra de oro, allí fundarás tu imperio. Esto se lo dijo una voz a Manco Cápac. Y tres meses después de un éxodo tremendo, buscando el lugar adecuado, pues las barras no podían penetrar en la tierra donde querían ellos, ni mucho menos. Sí. Al fin lo lograron en el Valle de Cuzco, principios del siglo XIII, fíjate. Y allí nació este nuevo imperio y una nueva cultura. Con 13 incas, que voy a decirte quiénes fueron. Eso te iba a preguntar, los 13 incas más importantes, ¿quiénes fueron? Importantes porque luego, a raíz del descubrimiento español y de la colonización con Pizarro, pues ya no eran tanto incas, eran soberanos impuestos por España, ¿entiendes? Sí. Pero los incas puros, los 13 fueron. El primer inca era Manco Cápac, el segundo Sinchi Roca, el tercero Yoque Yupanqui, el cuarto Maita Cápac, el quinto Cápac Yupanqui, el sexto Inca Roca, el séptimo Yaguar Huacac, el octavo era Viracocha. Viracocha es una especie de dios para ellos, Viracocha. Muy conocido, por cierto, muy conocido Viracocha. Sí, es una especie de dios, hizo grandes transformaciones, le tenían un respeto enorme. Viracocha es fundamental en la vida de los incas. Pero perdona, Santiago, una duda que tú me enseñaste desde muy jovencito, que siempre hay que ponerse en el lugar de los oyentes lo que les gustaría preguntar. En este caso, muchos oyentes se estarán preguntando, al igual que, por ejemplo, en Egipto y en otras civilizaciones, el faraón representaba pues a Dios, ¿en el caso de los incas también era así? Era así, ¿no? Era Dios, sí. Inti. Era el Inti, el sol, el rey del... eran dioses, sí, prácticamente eran dioses. Es decir, no eran dioses, pero tenían la facultad de que venía de la divinidad. O sea, que eran directos de la divinidad, ¿entiendes? Perfecto. Pues duda aclarada. Nos hemos quedado en Viracocha, Santiago. Viracocha, que fue el Inca número 8. El 8, sí. Y luego vino uno muy importante que se llamaba el 9, Pachacuti. El 10 fue Tupac Yupanqui. El número 11 fue Huayna Cápac. El 12 fue Huáscar, que fue medio pariente, medio hermano del 13, que fue Atahualpa. Ahí tuvieron una lucha entre los dos y bueno, y uno fue muerto, Atahualpa fue ahorcado por Pizarro. Y ahí acabó esta dinastía, podríamos decir, de los 13 grandes incas del imperio incaico. Y luego vinieron ya soberanos, incas si quieres, pero que ya estaban impuestos por españoles. Ya estaban impuestos por los colonizadores españoles. Y estos fueron a grandes rasgos los 13 incas que realmente pues levantaron y hicieron grande este imperio inca que llegaba hasta la Patagonia. Era tremendo, ¿no? Era tremendo. ¿Quiénes eran los incas? Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. No obstante, según una teoría actual, los incas, como todos los pueblos precolombinos, eran descendientes de los asiáticos que hace unos 40.000 años emigraron a través del estrecho de Bering, aprovechando la gruesa capa de hielo que comunicaba ambos continentes. Tras ganar las regiones septentrionales del continente hace unos 24.000 años, aquellas gentes comenzaron a trasladarse hacia el sur. Gracias a una serie de utensilios líticos hallados recientemente, sabemos que los pioneros arribaron a Perú hace unos 18.000 años. En las más altas cumbres de los Andes, fundaron una poderosa y avanzadísima civilización. Cómo lo lograron sigue constituyendo un enigma. El vocablo quechua, inca, significa gobernante, caudillo. Sin embargo, originalmente debió de ser el gentilicio de una tribu que habitaba los aledaños del Titicaca, un lago enclavado entre las modernas naciones de Perú y Bolivia, que por aquel entonces se consideraba sagrado. Estamos entrevistando a don Santiago Vázquez Padre, entre otras muchas cosas, aparte de presentador durante tantos años en la pequeña pantalla y también en la radio, pues escritor, y yo iría un poco más allá, Santiago, también investigador, porque para escribir sobre este asunto que estamos exponiendo, que estás exponiendo esta noche, también has tenido que investigar. ¿Cómo era aquella sociedad? ¿Cómo estaban estructurados socialmente los incas? Pues mira, el imperio inca tenía una sociedad de rígida estructura piramidal. Es decir, en la cúspide se encontraba el gran inca, el inquidios, o descendiente del sol, porque el sol era su divinidad, como sabes, adoraban al sol. Sí. No había moneda, esto es curioso, ¿eh? Y por lo tanto tampoco dinero. Eran listos. no estaban sujetos al euro. Eran listos, se eran listos. Se compraba y se vendía con el fruto del trabajo. Claro. Y la base de esta sociedad englobaba a la masa del pueblo, que se llamaba los atunrunas. Había también los ayllus, con Y, que tenían un estatus de servidumbre perpetua. Y estaban los mitimaes, fundamentalmente colonos, que se les podía trasladar a otras zonas con fines políticos y militares. Has destacado al principio el ejército de los incas. Has dicho que lo componían 1.5 millones de soldados. Sí. 1.5 millones. Casi más. Y más. Y más. ¿Cómo era ese ejército que parece ser que era excepcional, no? Pues mira, no solamente era numeroso, era el más fuerte de América. Y tenía una preparación física y militar como lo pueden testar los ejércitos de hoy. Naturalmente sin el soporte bélico que la técnica ha fabricado. Pero tenían sus armas muy sofisticadas, lanzas, hondas, arcos, flechas, etcétera, de las que eran consumados maestros. Sí. O sea que en esto basaban su fuerza y sus armas de guerra, claro. Se ha dicho y nos ha llegado de alguna forma que los incas eran crueles. Santiago, sácanos de la duda, ¿es verdad o no? Pues mira, los incas estaban preparados para la guerra, pero a la vez para construir grandes ciudades, palacios, puentes, carreteras de hasta 5.000 kilómetros de largo. Bueno, había carreteras que llegaban hasta Argentina, imagínate, hasta la Patagonia. Pero si eso casi no se ha hecho hasta hace poco. Claro, pues imagínate. Eran carreteras que habían hecho ellos 5.000 kilómetros. Has hecho 5.000 kilómetros. Y tenían también veleros que les permitían alcanzar una velocidad increíble para lo que hoy tenemos como media de velocidad, pero increíble para entonces, para aquel tiempo. Y cruzaban los ríos más caudalosos y bravíos. Cuando era menester, mataban sin compasión, ¿eh? E incluso tenían ritos en los que ofrecían vidas humanas niños y vírgenes, al dios Sol. Niños y vírgenes, pero siempre a la gran divinidad, al dios Sol. La justicia era tremenda, era implacable con los delincuentes en especial, y no se permitía el adulterio o abusar de sus vírgenes sagradas, que se condenaba con torturas y la pena de muerte más atroz. La civilización inca empezaba a desaparecer cuando se hicieron estos objetos. ¿Y la tumba de Manco? ¿Espera usted encontrar el sol en ella? ¿Sabe usted lo del sol? Algo. Todo el mundo sabe algo. El sol era un tesoro legendario de los incas. He oído hablar de eso. ¿Ha dicho legendario? Yo no creo que exista. Me imagino que hace tiempo se fundió y se destruyó. En la arqueología aprendemos que los objetos hechos de metales normales perduran incluso siglos. Los objetos de oro no sobreviven a los que los hacen. Entonces el oro merece fundirse. Depende de cómo se mire, señor Steele. Llámeme Harry. Taita, con su permiso, doctor. Por supuesto. Coritica está muy orgullosa de su raza. Cree en las antiguas costumbres. A la puesta del sol obedece las leyes incas. ¿La comida tiene algo que ver? Es una ofrenda para Mamacuna. Me encantaría verlo. Claro. Harry. Hoy en Claves de la Historia, en Más Allá de la Realidad, Historia y Misterios de los Incas. Vamos a hablar a continuación, no se lo pierdan, de Machu Picchu, un lugar de poder, 2.350 metros de altitud. Por otra parte, los grandes tesoros de los Incas, que todavía no han aparecido. ¿Dónde están? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Sabe nuestro invitado, don Santiago Vázquez Padre, sabe algo a este respecto? Por otra parte, el legado de los incas y, cómo no, el fin del mundo, el fin de los tiempos, de los mayas y de los incas. Una comparación, unas diferencias por las que vamos a preguntarle a don Santiago Vázquez Padre en unos momentos. Santiago, hablemos de Machu Picchu, un lugar mágico, un lugar, yo diría, inverosímil. Decía hace un momento, 2.350 metros de altitud. ¿Cómo era y cómo es? Porque parece ser que no ha cambiado en exceso, ¿no? No ha cambiado, no ha cambiado porque ha estado 400 años dormida, esa ciudad. Sí. A Machu Picchu, donde afortunadamente he estado, para tomar datos sobre el libro Historia de la Humanidad. Machu Picchu. ¿Qué era exactamente Machu Picchu? Se la llama en quechua o quechua, lleva el lenguaje de los incas, montaña vieja. Y también la ciudad perdida de los incas. Está en plenos Andes. Hay unas paredes enormes, las montañas enormes, y allá está Machu Picchu, poco resguardada, de una belleza impresionante. Es el primer centro turístico de Perú y fue descubierto por el explorador norteamericano Hiram Bingham en 24 de julio de 1911. Está enclavada en la cima de una montaña que domina el profundo cañón del río Urubamba en plena selva tropical, y fue residencia del Inca, centro de culto y observación astronómica, y primera posesión del Inca Pachacutec o Inca Yupanqui. Todos son escalinatas, hay 400 y pico escalinatas, y allí están el templo dedicado al sol, la casa de las tres puertas o ventanas, la fuente de baños, la plaza de Sagrada, el palacio de las Yustas y el mausoleo real. Hoy he sabido que debajo de estas ciudades hay otro Machu Picchu, posiblemente como morada de los incas fallecidos y como refugio de parte de los inmensos tesoros de los incas. O sea que debajo de Machu Picchu que se ve, hay otro Machu Picchu prácticamente igual. ¿Dónde están los grandes tesoros de los incas? Te lo pregunto como si lo supieras, si es que lo sabes o no lo sabes. Pero ¿qué información tienes al respecto? Bueno, tesoros que todavía se siguen buscando. Los tesoros se repartieron en tres o cuatro estamentos y en tres o cuatro lugares. Esto y el testamento inca, que predice también cómo los vayas el fin de una era en este mismo siglo, en eso coinciden. Creo que sobre el 2050. Y también voy a descubrir algo. Cuando termine este tiempo, que no será el fin del mundo, año 2050, repito, hombre, puede ser 2052, 2048... Sí, en torno al 2050, sí. Puede ser. Si bien antes habrá grandes guerras, grandes catástrofes, grandes cambios en la Tierra, y llegarán estas tres fuerzas para hacer un nombre nuevo, un nombre totalmente diferente a lo que es hoy. Norteamérica, según los incas, ofrecerá o será el cuerpo o la fortaleza física. Europa, la cabeza y la mente. Y Sudamérica, el corazón. Y entonces, este es el legado inca, parte del legado inca. Entonces se unirán el águila del norte y el cóndor del sur. El águila del norte quiere decir Norteamérica, y el cóndor del sur. Hablamos de algo que se sigue buscando, que no pocos han buscado, y que por supuesto no creo que don Santiago Vázquez Padre sepa exactamente la ubicación de esos tesoros, porque si no, pues no estaríamos aquí cerrando, verdad que no tiene micrófono pero se ríe, sino que estaríamos en una gran mansión en una isla perdida del Pacífico, a lo mejor, o en el Caribe, no lo sé. Bueno, después de esta nota de humor, Santiago, ¿dónde están los grandes tesoros de los incas y su relación con tu visita a Machu Picchu? ¿Qué viste allí exactamente? Ahí te lo dejo para que tú desarrolles las dos preguntas. La gran laguna que forman las tres cascadas es la de las aguas y peñas azules. Ellas guardan la historia, los secretos y los tesoros del Imperio Inca. Parte del tesoro yace en un lugar oculto, en las profundidades del Gran Lago. Otra parte fue llevada a la Laguna del Tesoro entre Mendoza y Tucumán, Argentina, fíjate. Y el resto fue expoliado y robado por los conquistadores españoles. Thank you. colina de Antisuyu se situaba al este de Cuzco y estaba formada por valles profundos cubiertos de bosques que descendían gradualmente hasta las selvas de la cuenca del Amazonas. La esquina de Cuntisuyu comprendía las tierras al oeste de Cuzco, incluyendo las regiones costeras del Perú actual. Collasuyu era la más grande de las cuatro regiones. Situada al sur de Cuzco, cubría el vasto lago Titicaca y parte de las modernas Bolivia, Chile y Argentina. Chinchasuyu comprendía el resto del territorio hacia el norte. Hoy se denomina incas a todos los que vivían en Tahuantinsuyu. Pero en su época, los incas eran solo un grupo pequeño de pueblos andinos con menos de 40.000 integrantes que formaron un gran estado con la fuerza de las armas. El cabecilla del grupo, conocido como Sapa Inca, era el jefe del estado. En la cumbre del imperio, su poder se extendía sobre más de 10 millones de personas. Estos pueblos eran súbditos incas, pero no eran todos incas. Pertenecían a una amplia variedad de tribus y grupos étnicos que fueron unificados bajo un solo soberano. La dinastía Inca fue capaz de amasar enormes riquezas grabando a sus súbditos y cobrando tributos de estados ricos que gastaron con profusión en su capital, Cuzco. El jefe dinástico que lo hizo posible adoptó el nombre de Pachacútec Inca, que significaba el transformador del mundo, y no cabe duda de que eso fue lo que hizo. Santiago, con la última pregunta de esta entrevista. Enseguida el siguiente tema, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de cuatro casos impresionantes, asombrosos, de ECMs. Vamos a descartar que, según esos casos, las ECMs sean alucinaciones de la persona en momentos agónicos o que la experiencia la fabrique el cerebro en esos momentos de trance agónico. No se lo pierdan porque realmente va a ser muy interesante. Y tenemos hoy un programa muy variado con Diván del Misterio, con Fernando Vázquez, senderos, como no, senderos de la humanidad, y el testimonio del que les hablaba. Pero antes, Santiago, la pregunta. Una pregunta que nos han planteado los oyentes por mail mil y una vez. Las profecías mayas del 2012 y, te pregunto ahora, las profecías incas que tú sitúas, según tus investigaciones, en el año 2050, año arriba, año abajo, ¿no? Sí, puede ser 3, 4, 5 años. Pero mira, en el año 2012 va a haber una época de glaciación. Es decir, va a haber posiblemente, hay grandes 7 volcanes, el Yellowstone, en Java, etcétera, que van a explosionar, bien por los rayos cósmicos del sol, bien por lo que sea, por el calentamiento del que tanto se habla y del que tampoco creo yo. Y entonces va a haber una especie de manto entre el cielo y la tierra, con lo cual quiere decir que el sol, los rayos no van a pasar. Uh-huh. No van a pasar. Y la tierra se va a enfriar. El efecto invernadero. Exactamente. Se va a enfriar y van a ser 4 o 5 años de glaciación completa. Es decir, que tú saldrás a la calle, los que puedan salir, y te vas a encontrar con, a lo mejor, con medio metro de hielo. Y vas a ir a la derecha y te vas a encontrar con un peñasco de hielo y con otro y con otro y con otro y con otro. Eso va a ser lo que va a ocurrir en el 2012. Pero lo afirmas con una rotundidad tremenda. Sí, lo afirmo porque, mira, los volcanes están callados, pero los volcanes duermen con un ojo abierto y van a explotar, a explosionar, mejor dicho. Sí. En un momento determinado. ¿Te refieres a los supervolcanes? Supervolcanes, sí. Que equivale a 1000 bombas atómicas cada uno cuando explotan. Sí, no, desde luego. Eso no. Y dicho por los propios científicos, que si realmente explotaran, pues la vida en la Tierra, como bien dices, pues se produciría pues el efecto invernadero y adiós, ¿no? Y además habría transmutación de costas, ciudades. Por eso yo he dicho y digo en mi libro de la humanidad que de la vida, y ayer he leído una noticia, quieren construir en pleno desierto del Sáhara una ciudad para 75.000 habitantes. Uh-huh. Con teatros, con cines, con calefacción, con refrigeración. La quieren construir porque va a ser, el Sáhara va a ser el futuro de la humanidad. Pero tú ves entonces, Santiago, como algo catastrófico, la profecía maya de 2012. Sí, catastrófico, totalmente. Lo ves catastrófico, no como un cambio de era, como dicen muchos. No. Mira, hay dos partes. Va a ser catastrófico porque van a morir millones de personas. Bien por los volcanes, bien por falta de alimentos. Bueno, lo uno, perdóname, lo uno lleva a lo otro, ¿eh? Claro. Bien porque puede haber una guerra y esta guerra se encadene, también se una a todo este mare magnum de catástrofes, habrá epidemias, habrá, y toda la población quedará diezmada, pero no morirá del todo. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un interregno de unos 20 o 30 años, hasta 2049, 50, 60 si quieres, como Newton decía, donde va a haber una vida diferente, que hemos aprendido ya que nos pueden castigar a todas partes, una vida distinta, una vida pues más acorde con los valores humanos de hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que según los incas, los mayas, es que terminaron en 2012 precisamente su calendario, ahí se terminaba. Y ellos dijeron, el fin del mundo. No. Una época de glaciación, de grandes catástrofes, de grandes desventuras. Los volcanes estallarán. Pero luego ya se tranquilizará todo, pasará la glaciación, 4 o 5 años, se quitará el polvo ya de arriba, el sol volverá a brillar, el quinto sol, porque ese muere, el quinto sol muere y aparece el sexto sol, que es cuando terminará el fin de una era. Cuando aparezca el sexto sol, empezará una nueva era. ¿Y quiénes serán los que estarán en esa nueva era? Pues estarán los hombres escogidos. Vivirán en chozas. No habrá ciudades. Vivirán en chozas, como lo primitivo. Uh-huh. Como lo primitivo del hombre, en chozas, en cavernas, vivirán. Pero serán gente, claro, formados, ingenieros, médicos, tal, pero vivirán en chozas. Porque se habrá desintegrado totalmente todo eso. La civilización se habrá desintegrado y aparecerá otra nueva civilización, más pura, más solidaria, más humana, se ayudarán más. Aparecerá la venida del Mesías, la tercera venida. La primera cuando vino a predicar, a bautizar, la segunda con la resurrección y la tercera ahora, o sea, en el 2050 más o menos. ¿Te refieres a Cristo, a Jesús, a Jesucristo? A Cristo. Uh-huh. Y entonces elegirá, el último papa será un papa misionero, extraído de las misiones, que vestirá con su sayo grande, franciscano si quieres, con sus sandalias abiertas y un cayado. Y ahí empezará una nueva vida para la humanidad, que no será el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva vida. Lógicamente, empezarán a construirse ciudades, a semejanza no de las de ahora, diferentes. El Sáhara será uno de los pilares para la subsistencia, porque será poblado. El Sáhara era riquísimo, tenía verdaderos árboles frutales, tenía una vegetación exuberante. Sí, sí, era un vergel. Pues en eso quieren convertirlo ahora. Van a construir, lo he visto ayer en la prensa, una ciudad de 75.000 habitantes, uh-huh, con trenes, con autobuses, con comida que se va a producir allí, con cines, con teatros, con casinos, con todo, en el desierto, Santiago. Sí, sí. Esto yo lo he plasmado hace 5 años en mi libro, 4, una vez que todo vuelva a su seno y que la humanidad sea mejor, volverán a reagruparse estos incas, los incas, los mayas no, los incas volverán a reagruparse y formarán el nuevo imperio inca. Eso y decirte que en un lugar de América se está construyendo el templo de Jerusalén para recibir al Mesías. La construcción del tercer templo de Jerusalén está ahí. Que es precisamente una de las señales que la teología señala como una de las señales del final de los tiempos, la construcción del tercer templo por tercera vez de Jerusalén. De los judíos, efectivamente. Tenemos que tener nuestras precauciones. Yo no voy a decir que en el 2012, pero de aquí al 2015... A mí ese 21 de diciembre de 2012 es una fecha como que no me gusta. Bueno, ya sabes, sí, sinceramente. Ya sabes que en la historia hubo el año 1000, el año 2000. Sí, sí, lo sé. La realidad es que se confundió el obispo de no sé dónde, diciendo que el año 1000, no, quiso decir 1000 años después del año 1000 ocurrirá esto. Claro, estaba en el año 1000. 1000 años después es el 2000. A mí lo que personalmente me da que pensar un poco, miedo ninguno, si esto se acaba, pues se acaba, se va uno y se acabó, no pasa nada, pero sí que coincide ese 21 de diciembre de 2012, que es la fecha que señalaron los mayas, como ese final, como ese día fatídico, coincide con un acontecimiento astronómico que lo prueba la ciencia, y es que el Sol, en nuestro Sol, se va a alinear con el centro de la galaxia. Y lo que se desconoce es lo que va a pasar realmente, es decir, se han lucubrado, se han dicho muchas cosas, yo diría que cada astrónomo o astrofísico tiene su propia opinión, pero realmente no se sabe nada porque eso ocurre cada 26.000 o 30.000 años y no se sabe los efectos que puede tener. Y claro, que los mayas digan eso y que la astronomía diga que efectivamente que el 21 de diciembre de 2012 se va a producir esa alineación entre el Sol y el centro de nuestra galaxia, pues a mí personalmente me da que pensar, y yo todos los días hago mis oraciones, cada vez más. La consecuencia va a ser, pues posiblemente, los grandes maremotos, el estallido de los grandes volcanes, claro, y la configuración distinta de lo que es el planeta hoy. Me decía, al hilo de lo que dices, que es muy interesante, Santiago, me decía el otro día Juan Carlos Salamanca, también con tertulio de este programa que estará por aquí pronto, me decía, oye, es que la Luna influye, y eso se ha comprobado, y es verdad, se ha comprobado científicamente, influye en las mareas. En las mareas, pero de una forma claro, directísima. Entonces, si la Luna influye en las mareas, y también, que es tema para otro programa, y también en el comportamiento humano, también influye las diferentes fases, ¿qué va a pasar si el Sol queda totalmente alineado con el centro de la galaxia? ¿Qué puede pasar? Es una pregunta que dejamos ahí en el aire, claro, y que nadie... No, es que nadie tiene respuesta para ella, nadie realmente puede responder porque no lo sabemos. Es que pasa una cosa, Santiago, y ahora terminamos ya. Pasa una cosa, que los incas hablan del sexto Sol. No quiere decir que el sexto sol vaya a estar en el mismo lugar que está el quinto sol, que es el que tenemos ahora. A lo mejor aparece por otro sitio, ¿entiendes? Sí. Aparece porque la divinidad lo puede todo. Y puede aparecer un sexto sol majestuoso, que es el que ilumine la humanidad, la nueva humanidad, y mientras el quinto sol ya ha muerto. Ya muerto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El sexto sol, 6 días para, y el séptimo descansó. Aparece, podríamos decir, una nueva configuración de la Tierra. Primer día el cielo, segundo día la Tierra, tercer día los mares, y el sol. Y aparece el sexto sol, que es el que nos toca ver aparecer un día. Ahora estamos en el quinto. Lo que está claro, Santiago, yo no sé cuál es tu opinión, te lo planteo, y seguimos en el tema de las profecías, en este caso de las profecías mayas, que interesa muchísimo a los oyentes. es una opinión muy personal, pero yo creo que esto no puede seguir así. Es decir, vivimos en un mundo, como decía don Germán Argomosa, me decía el maestro tantas veces, en un mundo de pavor, guerras por todas partes, muertes, violencia, asesinatos. Se puede decir, bueno, siempre ha habido, ¿no? Guerras y siempre ha habido. Pero es que estamos asistiendo realmente, Santiago, a un festival de una, como yo decía en un programa hace, el último que hemos hecho, el de la posesión diabólica. En un mundo que ya vale todo, que se están perdiendo los valores éticos y morales, ya no digo la espiritualidad, aunque hay un porcentaje ahí muy reducido que sigue manteniéndola y potenciando. No sé, ¿qué opinas? Opino lo que yo he escrito en un artículo que va en un libro mío que estoy ahora haciendo sobre los niños marcados, que se llama In the Ghetto. Estoy diciendo que la palabra justa es ¿qué más da? Se matan 3.000 hombres y mujeres y niños en las carreteras, o menos, ahora un poco menos. Y la sociedad, ¿qué dice? ¿Qué más da? Sí. El África se muere de hambre, de no tener medicinas, de enfermedades. ¿Y qué dice la sociedad? ¿Y los políticos? Más que qué dice, Santiago, ¿qué hacemos por solucionar ese problema? Absolutamente nada. En lugar del qué hacemos, decimos qué más da. Se mata este, qué más da. Claro. Se mata aquel, qué más da. Puentes y repuentes y vacaciones con muertes, pues qué más da, oye. Seguimos nosotros funcionando, lo demás, qué más da. Eso es lo que no puede ser. Tiene que terminar el qué más da. Es como lo vuelva usted mañana. Cuando ibas a la ventanilla antes, vuelvo hasta mañana, que ahora ya se dará pan. Claro. ¿Qué más da? Es una, cambiar, una deshumanización, Santiago, ¿no? Dime. Una deshumanización de la sociedad en general, del mundo. Totalmente, mira, nos alegramos de las desgracias de los demás. Y lo sé porque lo estoy sufriendo en mi propia carne. Y no digo más, porque no es el tema. La gente se alegra, mucha gente se alegra de lo mal que lo estás pasando. ¿Dónde está el corazón de la gente? Por eso Jesucristo, o Dios, el Creador, o quien sea, yo creo que es Jesucristo, tiene que venir con el látigo para decir, pero ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo de vosotros mismos? ¿Qué vais a dejar a vuestros hijos? Porque la gente no es buena. Hay una parte buena. Sí, pero muy reducida, muy muy muy reducida, ¿eh? Exactamente, muy reducida. La gente se ha acomodado a la maldad, se ha acomodado a la ambición, se ha acomodado a las injusticias. Que los que parten la y los que imparten justicia son los de también del que más da, no da lo mismo, señor. El que vaya un hombre a la cárcel 40 años no da lo mismo a que se le reingrese a la sociedad. No da lo mismo que un niño, que un menor, le metan en un gueto y salga delincuente y traumatizado. No da lo mismo. No nos podemos encoger de hombres y decir, ¿qué más da? No. Y por eso tiene que venir lo que tiene que venir. Un cambio total y radical en los valores, en creer en el hombre primero, en la familia después o junto, y de creer en la sociedad. Si no creemos en el hombre, en la familia y en la sociedad, vamos derechos al averno, con el libro vacío de nuestra vida. Don Santiago, un broche de oro en forma de reflexión que ahí queda para cada uno de nosotros. Yo el primero, como director de este espacio, de este programa. Un placer, don Santiago, como siempre, escucharte, maestro, y trasladarte pues todos esos saludos, todos esos emails de tantos amigos oyentes que, bueno, nos han felicitado las Navidades y que también yo te traslado su felicitación a ti. Igualmente a todos, feliz año nuevo. Vamos a esperar a ver qué pasa en el 2012, no será el fin del mundo. No lo sabemos. Habrá grandes cambios, porque tiene que habernos, tiene que habernos, forzosamente. Si queremos subsistir, si no, decimos, no sé si fue Lord Byron, Ovidio o quién, dijo, hay de aquel que quite la esperanza del hombre, la esperanza del hombre, le convertirá en un perro de presa. Y eso es lo que estamos siendo ahora, perros de presa, porque no tenemos esperanza, no tenemos corazón, no tenemos sentimientos, no tenemos sensibilidad. ¿El qué más da? Santiago, buenas noches a ti y a todos los miles y miles y miles de seguidores en España y fuera de España, ¿eh? Yo quiero cerrar, Santiago, si me permites, con unas palabras de Jesús de Nazaret, que aparecen en los evangelios, creo que es en Lucas, si no recuerdo mal, que me perdonen si me equivoco, que hablando del final de los tiempos, cuando le preguntan el discurso escatológico a Jesús, le preguntan a los apóstoles que cuándo sucederá el fin del mundo, y da una serie de señales, entre ellas dice, por la maldad de la mayoría se enfriará el corazón de los demás, la caridad de los demás, viene a decir. Y vivimos en un mundo en el que la apostasía, que no es apostatar, como decía yo en un programa hace poco, de la religión católica. No hablo de religión, hablo de unos valores, de unas creencias y de una cierta espiritualidad que hoy en día se ha perdido. Y que se va perdiendo cada vez más, cada vez más. Te iba a decir simplemente, Santiago, uno de los hombres que más sufren hoy en el mundo es el Papa. El Papa Ratzinger. El Papa Ratzinger, o como quiera llamarlo, Juan Pablo II. Te refieres a la figura del Papa en general, sí. Porque sabe perfectamente que la humanidad, según va a este paso, con naciones que se querían tener valores humanos como escudo, están derrumbándose. El Papa ve que vamos a una hecatombe y está poniendo todos los medios posibles para que no pueda ser, para que su palabra no caiga en ¿cómo se dice?, en el desierto, ¿no? Sí. En el desierto. E intenta por todos los medios que los valores fundamentales, como he dicho antes, son el hombre, la familia y la sociedad, se están hundiendo, si no se han hundido ya. Y ante eso tiene que interceder el Creador de nuevo para que surja una nueva humanidad. No hay más. Ponemos aquí el punto y seguido. Don Santiago, gracias y un abrazo muy fuerte, maestro. Un abrazo a todos. Un abrazo. Feliz año. Igualmente. Y que lo podamos contar. Si Dios quiere, el año que viene. El año que viene. Muy bien, don Santiago, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Mañana, Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos, ahora que estoy vivo, y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo, y no apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo, y no emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo, y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que levemos al cielo una oración ahora que estoy vivo, y no una misa cantada y celebrada cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo, y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo, y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero que me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo, y no un político epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy vivo, y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nervioso diciendo lo que sientes por mí ahora que estoy vivo, y no un gran lamento porque no lo dijiste a tiempo y ahora estoy muerto. Aprovechemos a nuestros seres queridos ahora que están entre nosotros. Valora a las personas que están a tu alrededor. Ámalas, respétalas, acuérdate de ellas mientras estén vivas. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Entramos en nuestro segundo tema del programa, nuestro segundo tema de la noche. Un tema realmente interesantísimo. Experiencias en el umbral de la muerte que descartan que sea el cerebro de la persona, la mente de la persona, la que provoca, la que produce estas experiencias. Porque esto es algo, Santiago, que se ha dicho. De hecho, dicho y se sigue diciendo. Sí, de hecho, es una de las hipótesis que se manejan, que se barajan, ¿no? Que sea el propio cerebro, la propia mente de la persona, la que provoca estas experiencias. Sí, es algo que se propuso desde el principio de las investigaciones por parte de Moody, por parte de Kubler-Ross y otros investigadores, y es una hipótesis que tenemos que respetar, porque mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo válida. Uh-huh. Y en la actualidad existen muchos estudiosos, investigadores y especialistas que se dedican a la investigación de las ECM, que en efecto dicen que esas experiencias en las que un sujeto, tras una muerte clínica o muerte aparente, cuenta esa típica experiencia del túnel, del ser luminoso al final del mismo, de la revisión de la vida, del encuentro con seres queridos ya fallecidos, etcétera, que todo eso en realidad es producto del propio sujeto, de su cerebro en momentos agónicos por una falta de oxígeno, apuntan unos, que son alucinaciones por otra parte, debido precisamente a esa falta de oxígeno, que son fabulaciones o de alguna forma el inconsciente fabrica, digámoslo así, elabora de una forma espectacular una experiencia como respuesta ante una situación de desintegración del sujeto, como es la muerte. Es decir, que todo se basa, según esta opinión, en que estas experiencias son o la causa es inmanente. Con esto quiero decir que la causa se encuentra en el propio sujeto, bien en su cerebro, bien en su mente o en su inconsciente. Y vamos a presentar ante la audiencia de Más Allá de la Realidad cuatro casos muy bien estudiados que descartan que, por lo menos en estos cuatro casos, las ECM sean producto, como he dicho, de una de un proceso cerebral, del inconsciente y demás. Cuatro casos, Santiago, a modo de ejemplo, ¿no? Diría yo, porque mucho me temo que no solamente habrá cuatro, habrá muchísimos. Hay muchos casos. Si bien es cierto, todo hay que decirlo, y no se puede descartar que en algunos casos sea precisamente el propio sujeto el que elabora estas experiencias, porque si, por ejemplo, la persona, ese paciente, se le está suministrando algún tipo de medicación que puede provocar, como así ocurre en algunas medicaciones, ciertas alucinaciones, por supuesto que no estamos diciendo que todas las visiones que tiene un paciente en un hospital o en una carretera, si ha tenido un accidente, claro, ahí ya la hipótesis de la medicación no hay, ya no se puede dar. No entraría, ¿no? O un infarto repentino, ahí tampoco. Hablo de casos de personas que están en hospitales y que tienen una experiencia. Yo recuerdo a una querida amiga, compañera de profesión, que fue operada de una hernia discal que le provocaba unos tremendos dolores. Tú también recuerdas aquel caso. Sí. Y que al despertar de la anestesia decía que había en la habitación un caballo blanco. Recordarás. Evidentemente, en ese caso nos encontramos ante una alucinación provocada por efecto de la anestesia. Lógicamente, además estaba completamente convencida de que estaba allí y de que lo estaba viendo. En efecto, pero nos encontramos, sin embargo, con que estas experiencias son tan pormenorizadas, por un lado. Por otra parte, la persona es capaz de dar detalles extracorpóreamente que se están produciendo a veces a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia de donde se encuentra su cuerpo. La persona se encuentra en nuestra dimensión, ontológicamente, es decir, aquí, dentro de nuestras coordenadas, la dimensión física, y presencia conversaciones, por ejemplo, en casa de sus padres o en casa de un hermano, o en casa de su marido, que todavía no sabe que está atravesando una muerte clínica. Y cuando vuelve al cuerpo, lo interesante es que lo que cuenta se corresponde con la realidad. Eso es lo realmente interesante, que es otro punto a apuntar aquí. No solamente lo que vamos a contar, sino también esto, que los sujetos en muchos casos son capaces de contar cosas que están sucediendo a muchos kilómetros de distancia de donde se encuentra su cuerpo. Esto hay que tenerlo muy, muy presente. Vamos, Santiago, si te parece, con las experiencias. Con los casos, sí. La primera de ellas, en este caso, es la experiencia, el caso de una chica. De una chica, sí. Una chica que no había llegado a la edad adulta, a los 18 años. Le faltaban pocos meses. Y esta chica tiene un accidente de moto, concretamente. Tiene un accidente muy aparatoso y es declarada en muerte clínica. Yo prefiero decir en muerte aparente. ¿Por qué? Porque la muerte clínica indica que el sujeto, que la persona, da como resultado un electroencefalograma plano. Por otra parte, lógicamente, no existe actividad cardíaca. Pero si esa persona vuelve a la vida, no se debe decir que ha muerto. Por eso es más correcto emplear el término muerte aparente. En esto hacía mucho hincapié el profesor. Elizabeth Kubler-Ross habla en ese sentido. Lo llama muerte aparente, porque evidentemente han vuelto. Si realmente eso es la muerte y han estado en esa otra dimensión, una dimensión etérea, espiritual, y han vuelto, esa persona no ha muerto. Si bien es cierto que no se detectan en muchos casos las ondas cerebrales, la actividad cerebral y, por supuesto, la actividad cardíaca. La persona está en parada cardiorrespiratoria y, por otra parte, no presenta, como digo, actividad cerebral. Pero mi pregunta es, y lo dejo ahí, ¿realmente disponemos aún hoy, en pleno siglo XXI, de una aparatología que mida realmente toda la actividad cerebral? Porque esa persona, la que tiene la experiencia, la ECM, vuelve, cuenta una experiencia, pero durante ese tiempo, en muchos casos, según la aparatología, esa persona no tenía ni vida cerebral detectable por los aparatos y, por supuesto, cardíaca. Es decir, el corazón está parado, no hay, por lo tanto, circulación de la sangre, por supuesto, parada respiratoria, la sangre no llega al cerebro, con lo cual sabemos que, según la medicina, a partir de los 7 minutos aproximadamente se empiezan a producir daños irreversibles en el cerebro. Claro, este es un apunte, Santiago, muy interesante, porque efectivamente, según esa persona, pasa el tiempo y no hay, o al menos como apuntabas con la aparatología de la que se dispone, no hay actividad cerebral, pues lógicamente el cerebro empieza a sufrir una serie de daños irreversibles. Efectivamente, porque no le llega sangre, no le llega, por lo tanto, oxígeno. Claro. Y se produce una anoxia, una falta de oxígeno en el cerebro. Y esto, como digo, según la medicina, y está perfectamente demostrado y conocido, que a partir de los 6-7 minutos de no recibir sangre el cerebro, se empiezan a producir en el mismo daños irreversibles. ¿Qué podemos pensar entonces, amigos, de esas experiencias como vamos a contar ahora mismo, de personas que han experimentado una ECM y ya han estado en muerte aparente sin detectarse ningún tipo de actividad cerebral ni cardíaca durante 20, 30 minutos, por ejemplo. Claro, volvemos, Santiago, a lo que decías antes, ¿no? Posiblemente no dispongamos, o los médicos o la ciencia no dispongan de una aparatología, aún hoy en día, finales del año 2009, al lado ya del año 2010, no dispongan de una aparatología que mida completamente toda, absolutamente toda la actividad cerebral. Lo dejamos ahí como apunte, pero hay que decir, y para tranquilizar a todo el mundo, es que hoy en día la medicina está muy avanzada. Muchísimo, muchísimo. Y claro, lógicamente, quiero decir que cuando una persona es declarada muerta y pasa una hora y pasan dos, no vamos a volver a la Edad Media, cuando muchas personas eran enterradas vivas porque no había métodos de diagnóstico de claro, muerte. Claro, claro, efectivamente. Es decir, hay una serie de síntomas de la muerte que nos indican que esa persona ha muerto, efectivamente. Como son, por ejemplo, pues la rigidez cadavérica, por ejemplo, o las se produce la midriasis, por ejemplo. Es decir, hay una serie de el rigor mortis, como digo, la rigidez, la tonalidad de la piel, por otra parte. Las uñas también. Claro, es que hay una serie de signos que indican que la persona, en efecto, está muerta. Por lo tanto, que hoy no se entierren vivos, yo diría que es casi, dejo un 0,0001%, casi imposible. No, por eso hablo de experiencias, pues en 20, en 15 minutos, en media hora. Hay algún caso excepcional que están más tiempo fuera del cuerpo, pero suelen ser, como digo, 20, 25, 30 minutos como mucho. No, iba a decir algo que efectivamente cada día la medicina está afortunadamente más avanzada y cada día, gracias a la investigación, avanza un poquito más. Y conocemos realmente muy poco de lo avanzada que está la medicina hoy en día. Así que en ese sentido todo el mundo tranquilo. Perfecto. Vamos con el primer caso. El primer caso, les decía, una chica que tiene un accidente de moto. Hablamos del año 1993. Es un caso que yo conozco a través del profesor Argomosa, que él estudió y que quiso compartir conmigo. Es decir, Santiago, que nos remontamos en el tiempo, no mucho tiempo. No, como te digo, yo este caso lo conocí en 1993, uh-huh. Por lo tanto no es de hace 50 años, sí, un caso reciente, 16 años, reciente, relativamente reciente. ¿Qué fue lo que le pasó a esa chica? Esa chica fue declarada en muerte aparente, muerte clínica. Es trasladada urgentemente a un hospital para ser operada. Y esta chica sufre o vive, como se quiere decir, una ECM. Se vio fuera del cuerpo, donde se encontraba en la calle. Vio su cuerpo tendido, la moto en el suelo, todo el escenario que había provocado el accidente, personas acercándose a su cuerpo, todo esto viéndolo desde fuera ella. Llegaron dos ambulancias, la policía, se pueden imaginar el escenario de un accidente. Es decir, Santiago, que ya lo veía y lo vivenciaba como una especie de espectadora dentro de la acción, por así decirlo, ¿no? Sí, pero siempre desde fuera, es decir, una espectadora, pero viendo su cuerpo como ocurre en esta serie de experiencias, viendo su cuerpo como algo de desecho. Cuando digo algo de desecho, me refiero a que estas personas que tienen las, o que vive las ECM, interpretan o ven su cuerpo como algo que no tiene realmente ninguna importancia, porque ellos, su persona está fuera donde están fuera del cuerpo. Esto es lo importante. Pues bien, ella se ve en un momento determinado de la experiencia atravesando ya un túnel. Y en ese túnel, en ese tránsito, se encuentra, factor que suele suceder muy frecuentemente, por no decir en todos los casos, se encuentra con un tío suyo. Y claro, esto le llamó la atención, porque ella era consciente, me decía el profesor, era consciente de lo que le estaba pasando. Sabía que había tenido un accidente de moto y que sencillamente que había muerto. Y se encuentra con un tío suyo, un hermano de su madre, quiero recordar. Y entonces tuvieron una conversación en ese tránsito, en ese túnel, una breve conversación. Le preguntó la chica, le preguntó que qué hacía allí. Y el tío, su tío, le responde que ha sufrido un infarto y que ha muerto. Es decir, el tío estaba hasta ese momento vivo. Era una persona que vivía y la chica no tenía ningún conocimiento de nada de lo que le podía haber sucedido a su tío o no. De ahí su sorpresa. Claro. Es decir, ella se sorprende porque se encuentra a ese tío suyo que para ella estaba vivo y le pregunta que qué hace ahí. Y su tío le explica que acaba de tener un infarto y que ha fallecido. Pues bien, la chica la logran recuperar, logran reanimarla, logran que su corazón vuelva a latir, que recupere el ritmo cardíaco, la respiración, y vuelve al cuerpo. Después de la operación, y cuando ya despertó de la anestesia y pudo hablar, porque tardó un tiempo, estando rodeada de los familiares en la habitación, les dijo: he estado muerta, he estado en otro sitio, he estado fuera del cuerpo. Pero fijaros qué cosa más curiosa me ha sucedido. No la entiendo. En un túnel en el que he estado, donde había al final una luz muy bonita, me he encontrado en ese túnel con el tío, creo recordar que era Manuel. Y me ha dicho que le había dado un infarto y que había muerto. Claro, por lo visto, las caras de los familiares enmudecieron. Porque ese tío suyo, Manuel, minutos antes de tener esta chica la experiencia, el accidente y por tanto la experiencia, estando en su casa, le sobrevino un infarto fulminante y murió en unos segundos. Fíjense si es interesante el caso. Es decir, la chica no podía conocer, salvo una sola posibilidad, que me parece muy rebuscada, pero voy a plantearla como hipótesis, al igual que todas, es aplicable a todas las demás que vamos a seguir contando. Y es la hipótesis de que esta chica, a través de la percepción extrasensorial, tuviera conocimiento por vía extrasensorial de la muerte de su tío y su inconsciente fabricase o construyera la imagen de su tío muerto en ese túnel. Es una hipótesis que hay que plantear, pero que yo no, es que ni siquiera la consideraría. Sí, realmente es una hipótesis, como bien decías, pues bastante rebuscada, ¿no? Muy parapsicológica, pero que no explica toda la experiencia. Ahora, a mí, Santiago, lo que me viene a la cabeza es, en esos momentos en los que la chica entra en el túnel o aparece o está en el túnel y se encuentra con su tío, ¿qué mecanismos se ponen en marcha ahí o se pondrán en marcha ahí? Lo dejo en el aire. Para que su tío tenga un infarto, muera, la chica tiene el accidente, su sobrina, y casi instantáneamente o inmediatamente es como si algo o alguien les juntase, ¿no? ¿Qué mecanismos se pondrán en marcha ahí? Me pregunto yo. Es que precisamente, y es muy interesante el apunte, es que precisamente cuando una persona tiene o sufre una ECM, se encuentra con, como hemos dicho más de una vez, esto lo saben los oyentes, se encuentra con sus seres queridos que han fallecido, ya sean familiares y amigos o amigos. A veces se encuentran con otros personajes espirituales, guías espirituales, incluso el ángel de la guarda, que aparece muchas veces en experiencias. Y también gente que no conocen, ¿no? Y gente, efectivamente, que no se conoce. Es decir, que esto de encontrarse con familiares, en este caso, que han fallecido, es algo frecuentísimo en las ECM. Es algo muy frecuente. ¿Qué mecanismos? Preguntas. Pues sencillamente, yo como creo que fuera del cuerpo, es decir, en estado de espíritu, el espíritu tiene unas facultades que exceden, y con mucho, de las que podemos tener aquí. Aunque una persona tenga una capacidad mental extraordinaria, bueno, pues fuera del cuerpo la persona, en general, tiene una amplitud mucho mayor de sus percepciones. Esto por un lado, o pueden ser informados, siempre hablando en hipótesis, pueden ser informados de que su sobrina X o su hermano Z también está en ese momento en el túnel y por lo tanto aparece junto a él. Es un mundo que desconocemos. Sí. Tenemos muy poca información. Realmente, hablar del más allá con certeza no se debe hacer, porque primero no sabemos si estas experiencias demuestran que existe un más allá. Aunque estos casos, como los de esta noche, hacen pensar que sí, pero tampoco se puede afirmar. Y en segundo lugar, desconocemos muchísimas cosas que, claro, como no hemos estado allí, o al menos no lo recordamos, pues no podemos hablar sobre algo que desconocemos. Baste este primer ejemplo como muestra. Ahora el turno es de todos ustedes, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y vamos con el segundo, Fernando. Así es, vamos con el segundo de los cuatro casos que traemos esta madrugada aquí, a Más Allá de la Realidad. En estas experiencias en el umbral de la muerte, que hacen pensar, que sugieren que esas vivencias no sean producto de nuestra mente, producto de nuestro cerebro. Claro, porque antes de dar paso al segundo testimonio, si realmente estas experiencias no son de origen inmanente, es decir, no las provoca la persona, su fisiología, ¿ante qué fenómeno nos encontramos? Es decir, ¿existe una parte inmaterial de la persona que escapa en momentos críticos, es capaz de abandonar el cuerpo y acceder a otra dimensión diferente de la física? Encontrarse con sus seres queridos ya fallecidos que salen a recibirle después de ese tránsito por el túnel. En algunos casos se habla de un valle, otros dicen que han entrado por una puerta, un pórtico, por ejemplo, otros que han atravesado un túnel. En definitiva, hay un tránsito entre la vida y la muerte, un puente que une el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, y al final de ese túnel hay un ser luminoso, que es todo amor incondicional, todo comprensión, y que ayuda a la persona a revivir su vida, a examinar su vida, a evaluar su existencia. Un ser luminoso, Santiago, que sigue siendo, continúa siendo un misterio. Que sigue siendo un misterio, porque ¿quién es? Claro. Unos dicen que es Dios, otros testigos afirman que es Cristo, otros dicen que es un ángel, pero lo cierto es que no sabemos quién es ese ser luminoso, porque es un ser, no es una luz, es un ser con una entidad propia, con una personalidad, un ser que habla con el testigo que está allí y se le presenta toda su vida delante de él, como si fuese, dice Kubler-Ross, en una pantalla de televisión. Actualmente, hoy que tenemos ya las pantallas de televisión de plasma, pero muchísimo más grande, como si fuese un cine, y se ven todas y cada una de las cosas que hemos hecho, dicho, pensado, sentido y demás. No vamos a analizar las ECM, lo haremos en otra ocasión, pero que quede este apunte. Claro, la persona no quiere volver, y el ser luminoso le dice a la persona que tiene que volver porque todavía le quedan cosas por hacer. A veces se le da a elegir a la persona, se le pregunta si quiere volver o si se quiere quedar. Esto hay que apuntarlo también. Los que se han quedado no han vuelto, evidentemente, ¿no? Poniendo un poco la nota de humor. Los que han vuelto son los que lo han contado, que se cuentan por miles en todo el mundo. Una cosa, Santiago, y es que cuando una persona tiene una experiencia de este tipo, entiendo que es por algo, es para algo. Sí. Sin duda. De alguna forma, el estar con ese ser luminoso, el ver su vida, les cambia por completo la vida. Claro, será para un cambio, para algo. Sí, sí, sí. Esta es una constante en las experiencias de vida después de la vida, o de ECM. La persona cambia por completo. Más que nada porque si no, sencillamente no tendría la experiencia. Hay, exactamente. Hay una intención por parte de una causa superior, o vamos a llamarla así, una causa superior al sujeto, que le ha permitido tener esa experiencia. Y todas las personas que han vivido una ECM, a su vuelta en la vida ya material de nuevo, una vez recuperados, cambia por completo su forma de ver la vida, su forma de ayudar a los demás. Se vuelven muy solidarios, muy espirituales. Hay un cambio, hay una transformación tremenda. Hay un caso que nunca recuerdo, siempre se me olvida el nombre de este hombre. Este hombre que le cayó el rayo. Sí, Daniel Brinkel. Ese. Sí. Ese caso es tremendo. Sí, y hay un libro que él escribió hace ya unos cuantos años, de la editorial Edad, Salvado por la Luz. Se llama el libro. Una experiencia realmente impresionante. Impresionante. Pero bueno, vamos con el segundo caso, si te parece. Vamos con él, Santiago. Nos remontamos a qué año, bueno, qué época. Yo este caso lo conozco en 1995. Este caso llega hasta mí. Se trata de un expiloto ya de Iberia, un comandante, que tuvo la siguiente experiencia. Voy a resumirla porque es muy extensa, dio muchos detalles, pero la voy a resumir. Él venía una noche después de una despedida de soltero de un amigo suyo. Venía con dos copas de más en el coche, autopista de La Coruña, la A6, saliendo de Madrid. Y tuvo un accidente terrible. Tuvo un accidente monstruoso. El coche quedó totalmente destrozado. Su cuerpo quedó dentro del coche entre un amasijo de hierros, todos retorcidos. Y cuando sufre el impacto, tiene el accidente, automáticamente se ve fuera de su cuerpo. Se ve junto al coche, ve su cuerpo completamente inmóvil, inanimado. Ve cómo llegan, al igual que el otro caso que he contado, aquí con mucho más, con mucha más actividad. Ambulancias, bomberos, policía, guardia civil. Un accidente terrorífico. Todo esto él lo estaba viendo desde fuera, como espectador realmente. Vio cómo los bomberos cerraban ciertos hierros del coche para sacar su cuerpo y demás. Y contemplando todo este escenario de policías y de ambulancias, él en ese momento se ve impulsado a través nuevamente de un túnel. Y en ese túnel se fija en algo, y es que hay una luz maravillosa al final del mismo. De nuevo la misteriosa luz que tantos testigos han descrito. Exactamente. Según se iba acercando a ese ser luminoso, su velocidad era mayor, porque él decía que no caminaba, sino que iba desplazándose como si fuese flotando por ese túnel que tampoco tenía suelo. Es como si le aspirase ese ser luminoso, esa luz que veía al final. Llegó a la luz, se sintió invadido por unos sentimientos elevadísimos, de un amor, de un gozo, de una felicidad, de un bienestar que me decía jamás he conocido en la Tierra durante mi vida. Y el ser luminoso le propuso hacer en ese momento, después de recibirle, una revisión de su vida. Empezaron a aparecer las escenas de su vida desde su nacimiento hasta el momento del accidente. Alguna vez lo he contado, destacó una que contó, una parte de su vida, una experiencia que tuvo en Santiago de Compostela, en la catedral, en un viaje de línea con Iberia a Santiago, haciendo noche allí. Fue por la tarde a la catedral y había una mujer pidiendo. Él poco más o menos que le dijo: déjame tranquilo, a la salida si puedo te daré algo. Para él darle 1,000 o 2,000 pesetas entonces no era nada. Tenía una situación económica muy buena. Entró en la catedral, todo esto estaba viéndolo, la revisión de la vida, estaba reviviendo. Sintió la pena de esa mujer y vio lo que le había pasado. El efecto onda que decía hace unos días en el programa de nuestro compañero Juan Carromero, el efecto onda. Vio cómo esa mujer llegó a su casa, que era una chabola, y cómo su marido, después de preguntarle cuánto había recaudado y enseñarle cuatro monedas, le propinó una tremenda paliza. Vio lo que esa mujer había sufrido y también vio lo que podría haber evitado si le hubiera dado 1,000 o 2,000 pesetas. Todo esto se lo mostró ese ser luminoso. Sí, sí. Y dijo algo que yo voy a repetir aquí. En ese momento, dijo el testigo, cuando vi la paliza tremenda que le propinó su marido y el sufrimiento de esa mujer, y que por mi culpa, por no haberle dado 1,000 pesetas o 2,000 que llevaba en el bolsillo más, todo lo que le había pasado a esa mujer, me sentí miserable, decía, ruin, mezquino, y hubiera deseado estar durante 80, 100 años, dijo, una vida en la tierra comiéndome los gusanos. Esto lo sintió delante del ser luminoso al ver esas imágenes y revivir esa escena en concreto. Y el ser luminoso, según contaba él, le dijo con mucha comprensión y amabilidad: no seas tan severo contigo mismo, pero aprende. Después de ver toda su vida al completo, porque claro, aquí se plantea un punto interesantísimo, y es que ¿cómo es posible que una vida de 43 años que tenía, si no recuerdo mal, me da igual, de 70 años, de 50, se puedan ver todos y cada uno de los acontecimientos de la vida de una persona prácticamente de una mirada, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo es posible? Claro, es que esto nos puede dar una ligerísima idea, por así decirlo, Santiago, de la concepción y el sentimiento de lo que nosotros conocemos como tiempo. Claro, claro, claro, en efecto. Tanto aquí, en esta dimensión, como en ese supuesto otro lado, ¿no? Exactamente. Una vida entera la ves en nada, en un momento. Lo apunta muy bien y lo explica muy bien Elizabeth Kubler-Ross en un libro que enseguida vamos a leer un par de casos a todos ustedes, porque merecen la pena. Si lo que hemos contado hasta ahora creo que es interesantísimo, no lo es menos lo que vamos a contar a continuación. Pues Elizabeth Kubler-Ross lo explica perfectamente en sus obras. Dice que en esa dimensión a la que van las personas que tienen o que sufren o viven una ECM, realmente el tiempo desaparece, no hay un concepto de tiempo y tampoco de espacio. Es decir, que el espacio y el tiempo desaparecen. Ya no nos encontramos en una dimensión tridimensional y espacio-temporal. No. Allí, nos dicen los testigos, es como si el tiempo, por hacer, si somos capaces, una abstracción, es como si el tiempo desapareciera, como si el tiempo se parase. Imaginemos que ahora mismo nuestro reloj, el que llevamos en la muñeca o el que tenemos enfrente de la pared, se para. Y tenemos la sensación de que no hay tiempo, de que estamos viviendo en un continuo presente. Bueno, pues eso es lo que relatan los testigos. Claro, pero esto es algo, Santiago, yo creo que con nuestra concepción de las cosas, ¿no? Y con nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo físico de aquí, de la Tierra, es realmente complicado entenderlo, ¿no? Sí, es complicado, pero es lo que cuentan los testigos. El hecho de que no haya tiempo, de que no haya ni distancias. Distancia, solamente con el pensamiento, nos dicen ellos que se desplazan a donde quieren. Claro, el hecho de que no haya espacio tampoco es una concepción totalmente diferente. Espacio, diferente. Es decir, espacio tal y como lo conocemos aquí. Claro, bueno, a eso el me refiero. El túnel, por ejemplo, es un espacio. Uh-huh. En efecto, cuando están ante el ser luminoso, se encuentran en un lugar. Es decir, no, la concepción de espacio y tiempo que tenemos aquí nosotros ahora mismo. Aquí, en nuestro mundo. Termino la experiencia de este piloto. Después de decirle aquello, no seas tan severo contigo mismo, pero aprende. Terminó de hacer la revisión de su vida y él no se quería marchar de allí. Él no quería volver. No quería. No quería. Y es cuando el ser luminoso, por aquel entonces esta persona, este señor, no estaba casado todavía, tenía novia desde hacía algunos años, pero no se habían casado. Y entonces el ser luminoso le dice, tienes que volver, porque vas a tener un hijo y debes cuidar de él. Claro, en aquel momento, este hombre donde estaba allí, en ese lugar, se quedó sorprendido porque no tenía absolutamente conocimiento de que fuera a tener ningún hijo. El caso es que, muy a su pesar, volvió y se encontró, después de desandar el camino recorrido para ir, el camino que tenía que recorrer ahora era para volver, se hizo muy rápido, de una forma muy rápida, y se vio de repente que se encontraba en un quirófano. Y que había un cuerpo abierto, en este caso en el abdomen. Era él, era su cuerpo. Había recuperado, por lo visto, claro, lógicamente, si estaban operándole, no estaba en ese momento clínicamente muerto, aunque estaba fuera de su cuerpo, pero también se dan las experiencias extracorpóreas y la persona no ha muerto, ni mucho menos, ni ha sufrido un infarto, ni un accidente, ni nada, absolutamente. Y atención con este detalle. El cirujano, había varias personas, cogió una especie de lápiz fosforescente y le dijo a una de las personas que estaba a su lado, 2,5. Y lo aplicó a su hígado, que estaba totalmente abierto, estaba allí. La operación duró más de 10 horas, en general, porque tenía lesiones prácticamente en todo el cuerpo. Intervinieron varios cirujanos, especialistas. Que el cuerpo se le había quedado prácticamente destrozado. Sí, destrozado. Y afortunadamente se recuperó muy bien. Tardó mucho tiempo, pero quedó muy bien. Pero fue operado de diferentes órganos y en diferentes partes del cuerpo por diferentes cirujanos. Más de 10 horas de operación, como digo. Pues bien, aquel cirujano que estaba suturando el hígado con ese suturador, un lápiz, una especie como de lápiz, me decía, fosforescente, pidió 2,5. Poco más recuerda. Se despertó en la habitación y cuando pudo hablar, después de un buen tiempo, y habló con los médicos que la atendieron, con todo el equipo médico, contó su experiencia ante la perplejidad de los médicos, como suele suceder. Dio detalles no ya de cuando acudieron las ambulancias, la policía, la Guardia Civil, los bomberos, que se correspondía con lo que había pasado realmente, sino que hizo hincapié en el suturador, en el 2,5, en lo que dijo el médico, el cirujano en esos momentos, y los médicos quedaron totalmente perplejos. ¿Por qué? Claro, se quedarían de piedra. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se utilizaba ese suturador, hablamos de los años 80, uh-huh, que era un suturador de última generación que había venido de Alemania, y en efecto, el equipo médico y el cirujano corroboró que había dicho aquello, 2,5 en intensidad. 2,5. Curioso. ¿Cómo puede saberlo? Yo lo dejo ahí. ¿Cómo puede saber una persona que está entre la vida y la muerte, que se está viendo desde fuera, que está viendo todo como un espectador, que ve su cuerpo tendido en la mesa de operaciones, que ve su hígado, está viendo su hígado, sus intestinos, su abdomen abierto, que ve cómo el médico coge aquel lápiz fosforescente y que dice 2,5 en intensidad? Luego lo cuente, resulta que es cierto, que todo se corresponde exactamente con la realidad. Y termina el caso de una forma maravillosa, porque este hombre se recuperó, como hemos dicho, le costó tiempo la rehabilitación. Cuando ya pudo estar sentado en la habitación, incorporarse en la cama, cuando estaba más fuerte en definitiva, su novia, que iba a verle todos los días, con lágrimas en los ojos de felicidad y también de amor, le dio la noticia de que venía del ginecólogo y que le había dicho que estaba embarazada. De ahí que el ser luminoso le dijera: vuelve, vas a tener un hijo al que tienes que cuidar. Su novia, ya cuando él había tenido el accidente, cuando tuvo el accidente, ya estaba embarazada. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Escuchan Más allá de la realidad a través de másalladelarealidad.com, a través de nuestro podcast. Esta noche, nuestro segundo tema, estamos abordando un asunto realmente interesantísimo. Estamos narrándoles casos que sugieren, que nos dan que pensar, que las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, no sean algo producido por nuestra mente, no sean algo producido por nuestro cerebro, y sugieren que sean realmente visitas a ese posible supuesto más allá. Enseguida, dos casos realmente apasionantes, aún más impactantes si cabe que los que hemos narrado hasta ahora en el programa. Pero Santiago, has mencionado antes, varias ocasiones, algo por lo que te quiero preguntar, y es el efecto onda. ¿Qué es el efecto onda? Pues es una de las partes más importantes de la experiencia. ¿Una de las partes más importantes? Sí. Yo creo, a ver, todas las fases de las ECM son importantes, claro está. Pero la repercusión o el impacto que tienen en el sujeto que lo experimenta son principalmente el encuentro con el ser luminoso, por supuesto antes, el encuentro con seres queridos ya fallecidos, pero ese encuentro con el ser luminoso que no sabemos quién es, porque este es un gran misterio, Fernando. Sí, continúa siendo... Es que no sabemos quién es. Hoy por hoy continúa siendo un grandísimo misterio. Es un misterio. No se sabe quién es. Es Dios. Yo no creo que sea Dios. Dentro de esta hipótesis, si Dios existe, cada uno que piense lo que quiera, ese ser supremo, Dios, tiene que estar mucho más arriba. por decirlo de alguna forma, arriba y abajo no existen, quiere decir, sí. En cuanto a elevación espiritual o ubicación, porque esta es otra. Si Dios realmente, teológicamente hablando, tiene su real presencia, si es un ser como es, tiene que estar en algún sitio. Pero esto Santiago daría para hacer un programa entero. Sí, desde luego. Si Dios realmente tiene forma, si no la tiene, si está en un sitio. Lo haremos. Si no está en un sitio. Claro. Un programa dedicado a la existencia o no de Dios, que sería interesantísimo. Pues bien, ser luminoso, no sabemos quién es, si es Cristo, como han dicho tantísimas personas. Hay mucha gente que lo ha identificado con Cristo. Otros lo identifican con... De Mahoma no he escuchado nada. ¿Y del Espíritu Santo? Ni he leído. Tampoco, el Espíritu Santo tampoco. Ángeles sí. Uh-huh. Ángeles sí. Y también personas que han reconocido ver algún santo al que tenían especial devoción, o sencillamente sin ninguna devoción, que lo han visto. Igual no es el mismo para todo el mundo. Igual evidentemente no lo es, claro. Evidentemente. Pero sigue siendo, y recalco, es un misterio. Sí. Porque ¿quién es? Ese ser que nos conoce perfectamente, ante el que no se puede ocultar absolutamente nada, que nos presenta nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte, en ese momento que hemos tenido ese accidente o ese problema de salud o esa operación y hemos sufrido la muerte aparente y estamos ahí, que nos desvela toda nuestra vida, que nos deja ver y vivenciar, no solamente ver, sino vivenciar como espectadores los sentimientos que hemos tenido, todos y cada uno de los sentimientos, pensamientos, palabras, obras, y por lo que me has preguntado, los efectos de nuestros actos, palabras y demás en los demás. Esto es el efecto onda. ¿Por qué efecto onda? Pues porque si ponemos el ejemplo de un estanque que está en total tranquilidad, unas aguas totalmente reposadas y tranquilas, y tiramos una piedra, ya saben ustedes cuál es el resultado, que se empiezan a formar ondas que se van expandiendo. Esto es lo que sucede en las ECM. Es decir, el testigo ve las repercusiones, tanto positivas como negativas, de lo que ha hecho en cada uno de los momentos de su vida. Y no solo eso, Santiago, sino como en el caso que acabamos de contar, de narrar, lo que hubiera podido pasar o lo que hubiera pasado si esa persona hubiera actuado de otra forma, ¿no? Exactamente. En realidad es una clase que el ser luminoso, sin acusar en ningún momento, porque no hay ni un solo caso, y hay miles y miles de experiencias, no hay ni un solo caso en el que el ser luminoso haya recriminado o haya juzgado severamente a la persona. No, es la propia persona la que... Exactamente. La que se juzga. Es uno mismo. Por lo tanto, lo que apuntas es muy bueno, muy interesante, porque así es, en efecto. Y sentimos el bien, la felicidad que hemos causado en los demás, en cada uno de nuestros actos, y hasta dónde ha llegado, y también experimentamos el sufrimiento que hemos hecho pasar a determinadas, a todas las personas con las que nos hemos encontrado y que hemos hecho sufrir a esa gente. Eso también lo vemos y lo sentimos. Lo siente uno, dicen los testigos, lo siente uno en uno mismo, tanto la felicidad como el sufrimiento. De ahí la importancia que todas las religiones y doctrinas espirituales le han dado desde la antigüedad, desde los Vedas, fíjate de cuando hablamos, pues desde hace varios miles de años, desde los Vedas hasta la actualidad, todas las doctrinas espirituales y religiones han hecho hincapié en la importancia de nuestros actos y de nuestras obras. No solamente con uno mismo, en lo que se refiere a pensamientos, no tener pensamientos negativos, ni sentimientos negativos de odio, de rencor, de ira, de furia, de venganza, de maldad, las emociones también, que en un momento determinado uno se puede descontrolar por una razón determinada y puede pegar a alguien, puede agredir a alguien verbalmente o físicamente. Bien, pues todo eso lo vemos en la revisión de la vida. Es nuestra evaluación. El ser luminoso te dice, mira, aquí está tu vida, esta ha sido tu vida. Y es uno mismo, como tú decías, el que se juzga. Realmente es una vivencia que los que han estado en ese sitio, como decíamos al principio, y tú apuntabas, Fernando, han cambiado totalmente su forma de vivir la vida, porque se dan cuenta de que no se debe hacer sufrir a los demás. Se dan cuenta de la importancia que tienen las buenas obras, el obrar rectamente, siempre con buena intención, porque lo que el ser luminoso realmente valora es la intención con que hayamos hecho las cosas. Tu intención puede ser buena, pero el resultado a lo mejor es malo. Pero lo que se valora es la intención. Lo que se valora es lo que uno ha querido hacer de corazón, la intención de esa persona. Eso es el efecto onda. Resumiéndolo, podríamos hablar mucho más, pero no estamos haciendo tampoco un monográfico sobre ECMs. Pero dicho de una forma muy resumida, Fernando, eso es. Un punto, como apuntabas, realmente muy, muy, muy, pero que muy importante. Y vamos, Santiago, con dos casos investigados por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. En efecto, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en un libro que hemos recomendado en nuestro mensaje navideño, La muerte, un amanecer, editorial Luciérnaga. Pues yo este libro me lo he leído de una sentada, como se suele decir. Casi, casi de principio a fin, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es un libro de 118 páginas, no es voluminoso, de letra mediana, pero está tan escrito tan de una forma tan sencilla, porque en realidad no está escrito por ella. Es la transcripción de tres conferencias que ella dio, interesantísimas las tres, y realmente entran las tres conferencias leídas en el libro como un vaso de agua cuando tenemos 40 grados en la calle, ¿no? Aunque, realmente, Santiago, permíteme, sí, haciendo un poco de broma, yo creo que el récord de leerse algo de una sentada lo tiene Pedro Esteban, ¿eh? Sí, lo puedes contar, con brevemente. Caballo de Troya. Sí. Que se lo leyó. El uno. El primero. En una tarde. Sí. Bueno, en una tarde hasta la madrugada. Sí, no, pero vamos, que tarde, noche, madrugada. Pero es que don Pedro. Sin parar de leer. Don Pedro Esteban, al que tendremos por aquí dentro de poco en el programa. Fernando, don Pedro emplea la lectura rápida. ¿Tiene esa técnica? Sí, pero se queda con ello. O sea, es decir, no es leer por leer. O sea, es realmente admirable. Y a mí me encantaría poder leer así. O sea, me parece admirable. Y permíteme, Santiago, ahora que hacía referencia ¿Cómo no te voy a permitir? Si eres el alma mater del programa, a ver. A nuestro mensaje navideño. Me ha llegado a YouTube un mensaje de un amigo oyente, Javi, concretamente, y me vas a permitir que lo lea. Como no te voy a permitir, con muchísimo gusto. A ver, no sé de qué se trata. Pues dice lo siguiente: feliz Navidad a los dos y a la familia. Me gustaría daros las gracias por la tremenda labor de esperanza, amor fraternal y desinterés por todos vuestros programas y por estos dos últimos vídeos que a mí me levantan el ánimo no sabéis cómo. Os sigo desde hace muchos años y no os miento si os digo que el día que colgáis un nuevo programa, como poco me alegráis el día un poquito. Soy de los que oigo vuestros programas muchas veces repetidos desde el trabajo con mi MP3. Os tengo en tanta estima que tengo unos detallitos por casa que algún día me encantaría obsequiaros. Me estoy aficionando al mundo de las esculturas y estoy empezando a hacer una serie de ellas. Gente del mundo de la radio, la televisión. Cuando tenga la vuestra, que será quizás de las primeras, me encantaría regalárosla. Un abrazo, felices fiestas y un amigo que no os conoce en persona, que le encantaría, pero que de momento os desea lo mejor del mundo y que volváis pronto a la radio. Javi. Javi, querido amigo oyente, muchísimas gracias por sus palabras. Nos alegra muchísimo, nos llena de satisfacción saber lo que siempre hemos dicho, que servimos para algo. Y también traslado mi mayor gratitud y agradecimiento a otros oyentes que nos han escrito durante estos días de Navidades, de fiestas, diciéndonos cosas muy parecidas a lo que acabas de leer, Fernando. Nuestra intención, totalmente desinteresada, porque ni por la página web recibimos un céntimo, ni por el podcast, ni por nada de nada. En efecto, es una labor totalmente desinteresada, pero es que somos egoístas, Fernando y yo, porque nosotros disfrutamos haciendo el programa. Y en espera de que esas emisoras de radio o de televisión nos ofrezcan las condiciones, porque ya hemos dicho que hemos tenido ofertas, y es verdad, pero en las condiciones que nosotros necesitamos para trabajar, pues en espera de eso, seguiremos aquí, en el podcast de Más Allá de la Realidad, acompañándoles a todos ustedes. Y si servimos de algo, si servimos para, no solamente para entretener, sino para mantener las conciencias y los estados de ánimo elevados, y sacamos a más de una persona de una depresión, como ha ocurrido alguna vez, más de una vez, e incluso cosas más serias, nosotros muy agradecidos, eternamente agradecidos y muy sanamente orgullosos de esta tarea que seguiremos haciendo, como decía don Antonio Josales, hasta el final. Haremos radio hasta atados a un poste, decíales. Muy bien, Javi, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Es usted muy amable por sus palabras y por lo que nos ha escrito, que nos ha emocionado. Gracias. Fernando. Nada, mandarle un abrazo muy fuerte a Javi. Vamos con el caso enseguida ya de un niño. Y naturalmente a todos nuestros queridos amigos y amigas oyentes. Vamos, Santiago, vamos con esos dos casos investigados por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Hablabas en de efecto, un niño. Sí, ella trabajó mucho con moribundos en general. Una persona excepcional, según los que tuvieron el privilegio de conocerla, con una humanidad realmente fuera de lo normal, y se pasó horas y horas investigando los fenómenos que suelen ocurrir, tema que hemos tratado aquí en el podcast, el primer programa de nuestra nueva andadura después de Radio Nacional, en septiembre de 2008, fenómenos en trance de muerte. Sí, efectivamente. Pues esto lo ha investigado la doctora Kubler-Ross y ha trabajado mucho con niños, niños con cáncer, con leucemia, niños que estaban muriéndose. ¿Y qué es lo que decían esos niños? ¿Qué es lo que experimentaban? No solamente niños, también adultos, pero hizo hincapié en los niños. Y hay un caso, entre otros, muy breve pero muy impactante, del tema de hoy, del segundo tema de hoy, las ECM, si son producto de la mente, del cerebro, de un proceso fisiológico, o si realmente se está viviendo una experiencia espiritual. Es un niño, que le dijo lo siguiente, después de un accidente en un coche en el que iban todas las personas de la familia, todos los familiares, tienen un accidente tremendo. Y ya en el hospital, el niño dice, todo va bien, le dijo a Elizabeth Kubler-Ross, Mi madre y Pedro me están esperando ya. Esto fue lo que le dijo el niño. Dice Elizabeth Kubler-Ross. Pero esto se lo dijo Santiago una vez recuperado, claro. Sí, sí, claro. Bueno, recuperado es que el niño, este niño, tuvo la gran fortuna de, dentro del aparatoso accidente, no quedar gravemente herido. Pues bien, todo va bien. Mi madre y Pedro me están esperando. Yo ya sabía, dice la doctora, que su madre había muerto en el lugar del accidente, pero ignoraba que Pedro, su hermano, hubiera muerto también. Poco tiempo después supe que su hermano Pedro había fallecido 10 minutos antes. Es decir, que el niño, en trance de muerte, tiene una experiencia y ve a su madre y a su hermano, a su hermanito Pedro. Y le dice a la doctora que le están esperando. ¿Cómo sabía el niño que su hermano había muerto? No lo podía saber. No lo podía saber, claro. Era imposible. Sí. Era imposible. Por lo tanto, nos encontramos una vez más con uno de esos casos que Bender llamaba casos límite, en los que no cabe otra explicación que la trascendental. Sencillamente. Y vamos con una segunda, ya la última. También investigado. Esta es por, impactante, sí. Por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Sí, en efecto. Se trata del caso de una india americana. Esta joven india fue atropellada en una autopista por un conductor desaprensivo que se dio a la fuga después. Un extranjero se detuvo para ayudarla y ella le dijo calmadamente que ya no había nada que hacer, salvo prestarle el siguiente favor. Si un día le pidió, por casualidad, se encontraba cerca de la reserva india donde vivía, que fuera a visitar a su madre y le transmitiera el siguiente mensaje: que estaba bien y muy contenta porque ya estaba con su padre. Después de decir esto, murió en los brazos de ese extranjero que la recogió en la carretera, malherida, pues murió en sus brazos. Este hombre quedó tan impresionado que se puso, sin pensarlo, en camino, recorrió una gran distancia y fue se hasta desvió la, y a la, fue a la reserva india. Y fue a la reserva india donde vivía esta chica. Al llegar a ella, pues se supo por la madre que su marido, es decir, el padre de la chica, había muerto de un infarto, de un fallo cardíaco, solo una hora antes del accidente. Por la hora se supo que había muerto una hora antes del atropello, que había tenido lugar a más de 1000 kilómetros de la reserva india. Tremendo caso, ¿eh? Es decir, que la chica había tenido una experiencia en la que había visto a su padre sin conocimiento, por vía normal, de que su padre realmente había fallecido, que le había dado un infarto. ¿Qué podemos decir ante casos como este, de esta india norteamericana? ¿Qué podemos decir del caso del niño que les he contado, que sabe que su hermano ha muerto y que su madre también, porque les ha visto? ¿Qué se puede pensar de el caso que les he contado, que conocí de primera mano, el del piloto? Todos los detalles que vio desde fuera de su cuerpo, y que luego se comprobó que eran ciertos, y también esa anunciación, digámoslo así, por parte del ser luminoso, del hijo que va a tener, sin conocer para nadie, sin tener ni idea de que su novia estaba ya embarazada. O el primer caso de esa chica que tiene un accidente de moto y se encuentra con su tío en ese tránsito, en ese túnel. Realmente, Fernando, realmente, queridos amigos oyentes, son casos que hemos querido traer hoy aquí, aparte de hablar de una forma superficial de las ECM, Son casos, como les decía, que hemos querido traer aquí a los micrófonos del programa para que entre todos pensemos. Yo no digo en ningún caso y en ningún momento, no lo he dicho nunca, ni lo diré esta noche, por supuesto, yo no digo que las ECM sean, como han apuntado algunos escritores o investigadores, que las ECM son una prueba indudable de que existe un más allá. Yo no voy a decir esto, pero lo que sí puedo decir es que en base a esta casuística, que hoy hemos conocido, por ejemplo, cuatro casos entre miles, porque existen miles parecidos o semejantes, sí que nos hacen pensar y reflexionar que si todas estas personas, muchas de ellas que no creen en absoluto en una vida después de la muerte, en la existencia del alma, en la existencia de un más allá, si han tenido estas experiencias y son capaces de hacer las cosas que hemos contado en estos cuatro casos y muchas otras, tiene que haber a la fuerza una parte inmaterial, que cada uno la llame como crea oportuno, alma, espíritu, cuerpo etérico o etéreo, cuerpo sutil, en definitiva da igual, es el yo, es la persona, la personalidad que escapa del cuerpo físico y que accede a esa otra dimensión donde tiene la experiencia y que es capaz de recorrer, como hemos visto, grandes distancias, lo comentábamos al principio, que es capaz de visitar la casa de sus padres, de un hermano, su propia casa, la de su mujer. De recorrer grandes distancias, Santiago, y en un momento. Exactamente. Volvemos a la concepción del espacio-tiempo, ¿no? Exactamente. En un momento, solamente, en esto coinciden todos los testigos también, solamente con pensarlo, con desearlo, con desear estar en un lugar determinado, ya están allí. Ya están allí. Lo dejamos aquí. Fernando, queridos amigos, lo dejamos aquí. Perfecto. Porque haremos más adelante un monográfico dedicado a las ECM, que algo ya hay en la página web, en nuestra página web, pero hemos querido traer estos cuatro casos que sugieren, quizás sea la palabra, que primero, estas experiencias no son elucubraciones ni del inconsciente ni del cerebro, momentos agónicos, y en segundo lugar nos sugieren que muy posiblemente después de la muerte continuamos existiendo. Gracias, amigos. Seguimos, Fernando, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos con más temas. Así es, queridos amigos, no se marchen, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con Hablan los Testigos. Esta madrugada, un testimonio realmente interesantísimo. Hasta ahora, amigos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. viaje hacia lo desconocido, en busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Una voz, un testimonio, una experiencia. Nuestros oyentes nos cuentan sus experiencias con lo paranormal. Hablan los testigos, las voces de aquellos que lo han visto. Estamos ya en esta sección tan querida por todos ustedes, tan apreciada y tan valorada, porque son muchísimos los emails que recibimos durante toda la semana de todos ustedes que muy amablemente nos escriben para contarnos sus experiencias paranormales. Evidentemente tenemos que guardar un turno y según van llegando, pues vamos dando paso a todos ustedes y les vamos llamando para entrevistarnos con ustedes y escuchar sus experiencias. Es el caso de esta noche y queremos mantener una línea directa con toda la audiencia para escuchar esos testimonios, esas palabras, esas vivencias, muy posiblemente, y ya saben que siempre hablamos en hipótesis, de lo paranormal. Es el caso de esta noche, es el caso de un querido oyente, Óscar Vildoso, que está con nosotros a través de línea telefónica. Óscar, buena madrugada, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. Ante todo, muchísimas gracias, Óscar, por prestarte a contarnos tu experiencia. Nos escribiste dos emails muy interesantes, la verdad, que podemos dividir en dos partes. Una que gira en torno a un cráneo, al resto de una persona fallecida, y por otra parte manifestaciones durante el sueño en estado onírico. Vamos a empezar, Óscar, si te parece, por la experiencia que tú en el email nos calificabas como Carlitos. ¿Quién era Carlitos exactamente? Efectivamente, es una calaverita que, a raíz de que mi hermana estudiaba medicina en la universidad, pues adquirió esta calaverita para hacer prácticas, ¿no? Y la bautizó con este nombre, con el nombre de Carlitos. ¿Quién era Carlitos? ¿Quién era? Bueno, la persona en sí no sabemos quién es. Fue un esqueleto que se encontró en el cementerio, lo encontró mi tío y lo llevó para casa. Fue como un regalo para mi hermana, ¿no? Pero a raíz del tiempo, pues Carlitos se fue manifestando de una forma fantasmagórica, ¿no? Un ser que a lo largo del tiempo pasó a formar parte prácticamente de la familia. Es decir, que esa calavera estaba en tu casa. Sí, en casa. En un primer lugar llegó a lo que es un despacho, un pequeño despacho que teníamos en el tercer piso de casa, y luego al cabo de 2 años mi hermana se lo llevó a la habitación porque le tenía mucho aprecio y estaba pasando algunos problemas sentimentales, y se lo llevó a la habitación y bueno, ella le hablaba, le conversaba a Carlitos. Óscar, una pregunta que más de un oyente y más de 1000 también se estarán haciendo, lógicamente, escuchando esta apasionante historia que nos estás contando. ¿Cómo encontraste ese cuerpo? Porque claro, lógicamente hablamos de Perú, pero no es tan fácil sacar de un cementerio un cuerpo, aunque no se sepa de quién es, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo encontrasteis? ¿Qué pasó? Bueno, pues mira, te explico que tengo un tío que trabaja en el cementerio, ¿vale? Trabaja en el cementerio, cuida un pabellón de nichos. Sí. ¿Vale? Y en el tejado de este, en el tejado del pabellón de nichos, al aire libre, a la intemperie, encontró dos cuerpos. el de Carlitos y el de una mujer. No sabemos quién era. Y bueno, mi hermana se tuvo que ocupar de algunos procesos legales, ¿no? Poner una denuncia de haber encontrado los cuerpos y por medio de unos amigos, ¿no? Compañeros de juzgado, pues ella pudo obtener un permiso para quedarse con Carlitos, con el cuerpo de Carlitos. Es decir, que no se sabe cómo llegó allí, nadie sabe quién fue y al final legalmente se le dio la, digamos, la custodia del cuerpo a tu hermana. A mi hermana, sí, no llevaba, bueno, no había nada, no sabían ni quién era, ni nada, absolutamente nada. Es un verdadero misterio. A partir de ese momento, y no es la primera vez, que en torno a restos humanos, a restos óseos o a cadáveres, pues se producen fenómenos de tipo paranormal o parapsicológico. ¿Qué empezó a suceder? Óscar, cuéntanos. Sí, Carlitos, pues empezaron a moverse cosas, mucho en el tercer piso, ¿no? Al principio se sentían pasos, ¿vale? Y yo vivo en un edificio de tres plantas. Sí. También tenemos vecinos, ¿no? Inquilinos en diferentes departamentos. Y bueno, todos ellos pues se alarmaron porque sentían pasos por la noche siempre que recorrían del tercer piso al segundo, que es donde él vivía, ¿no? Donde había permanecido la calaverita. Se paseaba mucho, inclusive se enfadaba porque pateaba cubos de basura, pateaba puertas, rascaba. Se oían ruidos fuertes, pero esto siempre cuando mi hermana, por ejemplo, se iba de casa y no volvía después de 2-3 días por viajes. Sí. Y de esta manera se manifestaba. Los vecinos pues bajaron a hablar con mi padre y a preguntar qué es lo que pasaba, porque pasaban cosas muy raras y querían de que un cura viniera a casa que bendiciera la segunda planta y la tercera planta de la casa. Nos dices, Óscar, que preferentemente o principalmente los fenómenos se manifestaban o se activaban cuando tu hermana no estaba en la casa. Sí, cuando no estaba en casa o cuando faltaba a casa y no le decía nada a él, no le hablaba, no estaba con él, pues se ponía agresivo. Siempre, todas las noches siempre daba a notar su presencia, ¿no? Con caminadas, siempre lo notábamos, pero cuando ella no estaba lo notábamos aún mucho más, porque se ponía agresivo, hacía cosas. Dices que se ponía agresivo, ¿a qué te refieres, Óscar, exactamente? ¿Qué tipo de fenómenos se manifestaban o se daban en tu casa? Mira, cuando mi hermana estaba ahí, pues sentíamos los pasos, caminaba mucho, ¿vale? Sabiendo nosotros que no había nadie en el tercer piso, sentíamos los pasos, ¿vale? Y cuando se ponía agresivo, pateaba cubos, pateaba puertas, inclusive las abría, rascaba, arañaba las puertas, se sentía el chillido de la puerta, ¿no? Cuando uno rasca, araña. También se metía con la gente. El caso de un vecino que vivía justamente en el tercer piso, en una pequeña habitación, ¿vale? Este hombre pues se levantaba a las 4 de la mañana para irse a su trabajo. Y él, pues una madrugada lo encontramos que estaba acurrucado debajo de un lavadero, temblando de miedo. Y decía de que había visto algo, pero había visto una sombra enorme que se le venía acercando y él con todo el pánico encima. Historias, pues muchas. Hace poco estuve hablando con un amigo mío que actualmente es ingeniero, ¿vale? Y estuvimos recordando, ¿no?, las aventuras de Carlitos, porque él tuvo muchas experiencias también con Carlitos. Y sí, son muchas cosas que pasaron en casa con Carlitos, con nuestro fantasma. Y aún hoy siguen ocurriendo cosas, ¿eh? Es lo que te iba a preguntar, pero antes de eso, Óscar, quiero preguntarte si antes de entrar esa calavera, porque era un cráneo, no un esqueleto completo, sino un cráneo, ¿no? Tenemos el esqueleto completo. ¿El esqueleto completo? Sí, tenemos el esqueleto completo. Es cráneo, costilla, bueno, tronco y extremidades. Es decir, un cadáver, un cuerpo. Es un cuerpo entero. Lo que pasa es que el cráneo pues lo tenemos, bueno, mi hermana lo tenía en una estantería y el cuerpo pues en una cajita, en una pequeña caja de madera. Sí. O sea que el cuerpo entero está aún en casa y la calavera aún no se ha movido donde mi hermana lo dejó hace 10 o 15 años. Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Pues esto ya hace bastante tiempo, unos 15 años más o menos. 15 años, ¿en España o...? Sí. Viene pasando, en Perú. Ocurrió en Perú. Quiero preguntarte, antes de que entrase ese cuerpo, vaya, ese esqueleto, ese cadáver en vuestra casa, ¿ocurrían fenómenos o todo empezó a ocurrir a raíz de entrar ese esqueleto en casa? No, fue a raíz que vino Carlos. A raíz de eso, ¿no? A raíz que vino la calavera a casa. Es más, ocurren cosas muy raras, porque ahora prácticamente es un protector de casa, porque nos han robado. Bueno, en Perú la seguridad es mínima y los atracos pues están a cabo del día, ¿sabes? Sí. Y nos han robado pues unas 5 veces en casa, pero nunca nos han robado en el tercer ni segundo piso. Siempre ha sido en el primer piso. Sí. Jamás. ¿Y el esqueleto sigue estando ahí? Sigue estando, sí, sigue estando en el segundo piso, en el segundo piso. Y aún camina, ¿no? Hace el recorrido del tercer piso al segundo piso, aún se oyen sus pasos. Se oyen pasos. Oye, Óscar, ¿y no tenéis miedo teniendo un cadáver, un esqueleto en casa? No, al principio sí que nos daba un poco de cosilla, ¿no? Tener un cuerpo prácticamente humano en casa, pero al cabo del tiempo nos acostumbramos y ahí está ahí. Bueno, al final todo el mundo creemos de que es él el que hace todos estos movimientos de cosas, el que patea cosas, el que protege de una cierta forma la casa para que nadie entre a robar. Es más, mi madre se ha mudado al segundo piso porque se siente aún mucho más segura. Ya faltando mi padre, faltando mis hermanos, ella está sola en casa, pues se siente muy segura con el esqueleto ahí. Es decir, que de alguna forma, Óscar, si me permites la reflexión, de alguna forma una relación con Carlitos, que le llamáis, con ese esqueleto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Le consideráis o le considera tu familia como un ser más de la familia, podríamos decir? Es un miembro más de la familia. Es un miembro más de la familia. Es un miembro más de la familia. Sí, sí, sí, le tenemos bastante aprecio. Es más, él usa una gorra porque siempre está peladillo, ¿no? La calavera, ¿no? Le ponemos una gorra y una chalina. Y tiene una forma de poner la quijada. Siempre la pone hacia la izquierda, como si la tuviera girada. Uh-huh. Y por más que se la ponga a la derecha, cierras la puerta, te vas, vuelves a la media hora, la encontrarás siempre hacia la izquierda. Actualmente siguen los fenómenos, Óscar, han cesado, fueron al principio cuando entró ese esqueleto en casa más virulentos, más activos, o cesaron tiempo después. ¿Cómo se sucedieron los hechos? ¿Qué fases podríamos esbozar así, a grandes rasgos, en cuanto a la fenomenología paranormal? Sí, bueno, cuando llegó a casa también estábamos más pendientes, ¿no?, a los fenómenos que ocurrían, le prestábamos más atención, tal vez. Sí que era más violento cuando vino. Era más violento porque se manifestaba, pues, como te dije antes, con golpes, arañazos. Hoy en día solamente se oyen pasos. Pasos, pasos, pasos. Ya prácticamente las personas que estuvieron con él compartiendo la habitación, todos se han marchado. Mi hermana actualmente vive en Estados Unidos, prácticamente dejó a la calaverita porque no se la pudo llevar. Mi padre estuvo compartiendo con él también en el segundo piso un despacho y un almacén y también falleció, lo dejó, y ahora actualmente mi madre está con él, que me viene contando día a día que la llamo, me viene contando que aún se sigue manifestando Carlitos, ¿no?, de una u otra forma. ¿Os ha agredido en alguna ocasión? ¿Ha habido alguna agresión por parte de esa causa paranormal que vosotros llamáis Carlitos, el esqueleto que tenéis en casa? Sí, sí ha habido. ¿Ha habido agresiones? Ha habido agresión. Ha habido... Cuéntanos, Óscar, ¿qué tipo de agresiones? El señor que comenté, el que estaba acurrucado debajo del lavadero, dice que fue cogido, zamaqueado, o sea, sacudido y lanzado con tal fuerza que cayó contra la pared, o sea, chocó contra la pared, se golpeó la cabeza. Estaba bastante maclado, estaba tiritando de miedo el hombre este. Esta fue una de las ocasiones y fue la más fuerte porque el señor prácticamente se marchó de casa, no quiso saber nada más de la casa, del piso. Dijo, no, me voy, y se fue. Fue una experiencia muy, muy fuerte que tuvo. Y la segunda fue a mi cuñado. que él entró al lavabo, y era de madrugada, eran las 4 de la mañana o 3 y media. Entró al lavabo y cerró la puerta, pero no le puso el pestillo, simplemente cerró la puerta. Y pues dice que una sombra, pasó una sombra, ¡pum!, una patada en la puerta, y la puerta se abrió, pero con una violencia tremenda. Y la sombra seguía ahí, como si le estuviera mirando. A él no lo tocó, pero al otro vecino sí que le llegó a tocar, ¿no? No sintió que lo golpeaba, vamos, que lo empujaba. Sí, sí. Ya para finalizar, Óscar, ¿qué conclusiones sacas de todo esto? ¿A qué conclusiones se pueden llegar o qué razonamientos haces tú personalmente de todo lo que has vivido con ese esqueleto desde que entra Carritos, le llamáis, hasta la actualidad? ¿Qué conclusiones sacas, Óscar? Carritos, bueno, que es él el que provoca todas estas cosas, ¿no? El que camina por las noches, el que de una u otra manera cuida la casa, el que protege. Yo creo mucho en lo paranormal, en los fantasmas, y yo sé que es él el que está presente en casa, el que está ahora mismo cuidando de mi madre, cuidando de mi casa, y haciéndose notar siempre, día a día. ¿Nos da cierto reparo tener un esqueleto en casa? Sí y no. Sí y no. ¿Eso sí, cómo, no. ¿Cómo se explica, Óscar? Sí, es... A ver, a mí personalmente, no, a mí me da cosa, ¿no?, tener un cuerpo humano en casa. A ver, tener un fantasma, pues sí, me gusta, no sé, tenerlo, sentirlo, no es una experiencia que tengo con él. Y no sabéis quién es, claro, no conocéis la identidad de ese cuerpo. Absolutamente nada, es un cráneo bastante grande, es más grande de lo normal. Y es una persona que en vida midió sus 1,90 m, 2 metros. Vaya. Es moreno, o sea, es de raza negra, y no sabemos nada más, no sabemos quién es. Está súper conservadísimo, la dentadura la conserva completa, no le falta ninguna pieza dental. Vamos, que es precioso, el cráneo en sí es grande, voluminoso, es precioso, pero... Y así... Sí. Es bonito también tener un fantasma en casa, por la experiencia que tenemos con él. Supongo, Óscar, que esto ocurrió, nos decías, hace 15 años aproximadamente, en Perú, no en España, en Perú. Supongo que esto no lo sabrán los vecinos, ¿no? ¿O sí lo saben? Sí, ya lo saben. Sí lo saben los vecinos, inclusive los vecinos cuando... ¿Y qué opinan? Pasos, ellos también están súper contentos con él porque... Nunca han tenido robos, como te digo, siempre han robado la primera planta. En la segunda planta tenemos almacenes, uno de los negocios de mi padre. Siempre han abierto la puerta, pero jamás se han llevado nada. Inclusive hemos encontrado mercadería regada por el suelo, por la escalera, pero jamás ha faltado nada. Jamás nada ha salido de la casa. Pero en cambio en el primer piso siempre nos han estado robando, siempre han ocurrido cosas. Inclusive los vecinos, cuando escuchan... los pasos o escuchan que toca la puerta, pues le llaman por su nombre y para de hacerlo. Ven, Carlitos, venga, va, no molestes. Y para, deja de hacerlo. Interesantísimo. El caso, una vez más, de un cuerpo, un esqueleto que entra en un lugar o se desentierra o de alguna forma se mueve y empiezan a activarse toda una serie de fenómenos, una fenomenología paranormal, en este caso en una casa, en un domicilio de una familia que es el de Óscar. Óscar, próximamente escucharemos también tus testimonios en cuanto a experiencias durante el estado de sueño, que son muy interesantes, pero te damos las gracias esta noche por habernos contado esta interesante experiencia con Carritos, como vosotros le llamáis, ¿no? Sí, así es, Carritos. Óscar, muchísimas gracias y buena madrugada. Muchas gracias a ti, Santiago. Gracias. Hasta luego. Thank you. Vivo en una residencia de estudiantes. Las habitaciones no es que tengan muchos muebles. Dos camas, dos armarios y una mesa con dos sillas. Como podréis comprobar, no vivo solo. Comparto habitación con mi amigo Sergio. Debido a esa escasez de muebles y de la amplitud de la habitación, un día que volvíamos de la biblioteca, vimos en un contenedor una mecedora vieja que tenía muy buen aspecto y la cogimos. Estuvimos meciéndonos en la calle y decidimos subirla a la habitación. No fue nada fácil hacerlo y sortear al bedel, un hombre bastante arisco. Pero con mucho arte lo conseguimos y dejamos la mecedora en una esquina de la habitación y fue acumulando ropa encima de ella. Pero una semana después, una noche que estaba estudiando, me pareció ver que la mecedora se movía. Era imposible. Al principio pensé que sería una corriente de aire y me levanté a cerrar las ventanas. Pero las ventanas ya estaban cerradas. Pensé que eran imaginaciones mías y me volví a sentar en la mesa. Pero con el rabillo del ojo no podía dejar de mirar la mecedora. Cuando me olvidé del incidente, oí un ruido y me giré. Las cazadoras que estaban en el respaldo de la mecedora habían caído al suelo. Me levanté a recogerlas y vi, esta vez muy claramente, que la mecedora se movía. Y no era por la inercia de haberse caído los abrigos. Se movía muy despacio, como si alguien se estuviese meciendo. Bajé corriendo a la sala de televisión a avisar a Sergio. Subió conmigo mientras repetía que serían cosas mías. Cuando abrimos la puerta, vimos la mecedora tirada en el suelo, de lado, y todas las ropas desperdigadas por la habitación. Sergio pensó que era una broma y no se creía nada. Levanté la mecedora y él volvió a poner la ropa encima. Nos fuimos a dormir. Yo no podía quitar ojo a la mecedora, pero finalmente me dormí. De pronto me despertó un ruido, como un roce de algo con algo, y encendí la luz. Sergio se despertó. Me dijo que apagase la luz. ¿No oyes un ruido?, le dije nervioso. No, solo te oigo a ti. Finalmente escuchó el ruido. Era como un roce. Buscamos de dónde venía y vimos el llavero metálico que colgaba de la llave de la cerradura, balanceándose y pegando con la puerta de madera. Estábamos muertos de miedo mirándolo y de pronto empezó a dar vueltas como loco, en círculo, como cuando das vueltas a una cadena alrededor de un dedo, pero lo hacía solo y alrededor de la llave que estaba encajada en la cerradura. Sergio se cabreó. Me dijo que ya valía, que muy buena la broma, y yo diciéndole que no era yo. De repente empezó a cerrarse con dos vueltas la cerradura. Sergio dijo: vale, ya sé, están cerrando con llave por fuera. Y se giró como diciendo: aquí ya está todo arreglado. Pero me empujó para que me girase. La mecedora estaba moviéndose suavemente. El corazón se nos salía por la boca. El ruido de la llave paró y el llavero se dejó de mover, pero la mecedora se empezó a agitar de forma violenta, más y más y más, hasta que se volcó. Sergio abrió la puerta y salimos al pasillo. Decidimos no contarlo. Después de un rato deambulando por ahí, volvimos a la habitación. Cogimos la mecedora y la bajamos al patio. Al día siguiente, el bedel preguntó en el comedor que quién había metido una mecedora en el patio, que ya estaba harto de tonterías y que el próximo que armase alguna se la iba a ganar. Cuando después de desayunar nos íbamos para clase. Vimos al director de la residencia hojeando la mecedora. No sé si la habrá cogido. Más allá de la realidad. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Creo que ha sido un programa muy variado con diferentes temas, Fernando, a gusto de los oyentes, o al menos eso es lo que intentamos por todos los medios. En efecto, eso es lo que siempre pretendemos. El de esta noche ha sido un programa especial, muy especial, con diferentes temas, con temas muy distintos entre sí también. Y esperamos que hayan sido del interés de todos nuestros queridos amigos oyentes. Así como siempre hacemos, queridos amigos, al final de nuestro programa, nos despedimos con una canción que no tiene por qué ser misteriosa ni sumergirnos o meternos de lleno en el mundo del misterio, porque para eso ya lo hemos hecho durante casi 3 horas, Fernando. Sí, bueno, 3 horas, sí, sí. Entonces, está sonando esta música que a mí personalmente me gusta mucho, Fernando. Preséntala, por favor, dinos de quién es, porque más de uno puede decir los Jackson 5, Michael Jackson cuando era más joven. No, se trata de una versión. Es una versión de un grupo que únicamente publicó un disco, pero la verdad es que el disco es genial y llena de optimismo y de buen rollo, ¿no? Como dicen ahora. Y se trata de una versión, un clásico ya de los Jackson 5, este Can You Feel It? Pues escuchamos esta música para despedir el programa de hoy. El grupo, Santiago, se llama V. V. Que no sé si lo había dicho o no. Creo que no. ¿Como la serie? Sí, como la serie de los extraterrestres. De los lagartos y demás, ¿sí? Que ahora han hecho un remake, una serie nueva, etcétera. En efecto, pues la música versionada por V de Jackson 5. Y queridos amigos, ¿qué decirles? Pues que es nuestro último programa de este año, de 2009, y que volveremos. Si Dios quiere, yo siempre digo si Dios quiere, no porque se piense que yo soy un beato de todos los días en la iglesia y rezando y comulgando, porque no es la realidad. No, yo tampoco. No es cierto. pero sí me gusta decir si Dios quiere, porque yo sí que creo que existe un ser supremo al que doy las gracias por todo lo que tengo y también por lo que no tengo. Esto lo dicen los judíos en sus oraciones. Es una curiosa reflexión esta. Sí, esto lo dicen los judíos en algunas de sus oraciones. Dicen, líbranos, Señor, de la miseria, y añaden, y de la abundancia, porque contemplan que en la abundancia también hay un grave peligro de ofender a Dios y de caer en las tentaciones y en las maldades más degeneradas y más depravadas. Por eso dicen, y líbranos también de la abundancia, porque la riqueza, sabido es, que puede llevar, mal manejada, a muchas cosas muy malas. Y nada más por hoy, como decía el maestro Les. Fernando, te cedo el micrófono unos segundos para que digas lo que quieras decir a los oyentes en esta despedida de año 2009, cuando quieras. Bueno, pues decirles a todos ustedes que ha sido un año muy intenso, hemos procurado estar ahí siempre que hemos podido, hemos procurado no faltar a nuestra cita con el misterio aquí en Más Allá de la Realidad, darles las gracias por estar ahí, por apoyarnos, por demostrarnos que nos continúan queriendo, porque es así, Santiago, nos llega, es algo que parece insólito, pero nos llega ese, nos llega ese cariño. Nos llega por sensibilidad y por los mails también. Sí, por supuesto que sí. Y desearles que el año 2010 venga lleno de cosas maravillosas para todo el mundo y que lo malo se quede atrás, en el pasado, en el olvido. Gracias, Fernando. Gracias por todo, por tu magnífica labor aquí en Más Allá de la Realidad. Siempre lo digo, sin el que sería totalmente imposible hacer este programa. Fernando, gracias. Un placer, como siempre, Santiago. Gracias. Y poco más que añadir a lo que ha dicho Fernando Vázquez. Desearles un 2010 lleno de éxitos, de satisfacciones, donde se cumplan sus expectativas, donde se cumplan sus sueños, y cómo no, agradecerles a todos ustedes que cada vez somos más la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Gracias por haber estado ahí durante toda esta temporada, durante todo este año, descargando el programa en el podcast, convirtiendo a Más Allá de la Realidad en uno de los programas de misterio más descargados de la red. Gracias, amigos. Feliz año y nos escuchamos dentro de unos días en una nueva cita con el misterio. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Un abrazo muy fuerte. ¡Feliz 2010!